Bueno, y estamos en otro episodio de la ACHUS, recordad, la Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. Y en esta ocasión tenemos a nuestro becario favorito, que es David Skywalker. Hola David, ¿qué tal? Buenas noches. David nos va a hablar de su tema favorito, que son los juegos de mesa. Bueno, su tema favorito es otro, pero digamos que no podemos tratarlo aquí por motivos legales. Entonces, su otro tema favorito son los juegos de mesa, y ese sí que controlas, ¿no, David? Sí, llevo unos cuantos años ya jugando y como me encanta... Como segunda afición, pues lo disfruto un montón. Pero después de qué es tan turbio que no se puede hablar, la necrofilia. Eso ya en otro episodio lo dejaremos un poco más cristalino, un poco más claro. Nada, y hemos escuchado aquí a Enrique Dueñas, que sería el ponente, el que realmente sabe de juegos de mesa, que nos hemos traído para este episodio de Rigor y Criterio. Hola, Enrique, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Ya ves, aquí dejamos entrar a cualquiera, si estamos David y yo, o sea que no te preocupes, Enrique, esta puede ser tu casa cuando tú quieras. Muchísimas gracias. Enrique, a ti yo te conocía por Poder Friki, que era un blog que era conocido porque tú hacías pequeños juegos que dejabas las reglas allí online para quien quisiese jugarlos, esos que te inventabas tú y los ibas poniendo allí, y también es conocido por tener un troll que amenazaba con perseguirte hasta tu casa, ¿no? Sí, y matarme con un martillo. Era muy específico en sus amenazas. Eso no se le puede quitar al troll. Específico era. Pues tú ten cuidado con todo el mundo que sea mecánico o carpintero, por si acaso. Sí, pues en el blog efectivamente me gustaba... Bueno, yo como llevo toda la vida haciendo jueguitos, pues en el blog me gustaba aprovechar el espacio que tenía para colgar alguna idea que pensaba yo que se podía hacer de forma fácil, cada uno en su casa, ¿no? Pero bueno, esto ya, como puedes comprobar, ya ha evolucionado. Ahora me dedico yo profesionalmente y bueno, también debo decir que me curro más los juegos. Un poquito más, ¿no? Hay que decir que, bueno, lo que tú ponías era un compendio de normas que se podían utilizar para cada uno, pues hacerse su propio juego con su propio material. Sí, bueno, eso se llama print and play, realmente está muy extendido. Y de hecho ahora hay muchas empresas grandes que utilizan print and plays, que lo cuelgan en las webs. O sea, bueno, print and play, que significa literalmente imprimir y jugar. De juegos comerciales, ellos te dicen, bájate el print and play, si te ha gustado, te compras nuestro juego que tiene componentes más bonitos, más hermosos. Aquí el compañero lo sabrá, me imagino, porque... Sí, yo de hecho tengo algún print and play, sobre todo para el que tengo, que no me queda otra que tenerlo así, es el Estudio en Esmeralda, que es un juego que vale como 200 euros por ahí, que salió una tirada muy pequeña, un juego de esto típico de que hay como dos bandos que no van contra otro. Es un juego, para que no lo sepa, en el cual transcurre en un universo alternativo en el que la Inglaterra victoriana está dominada por Nyarlathotep y Cthulhu, y sí, resulta que está, y Sherlock Holmes está del lado de los malos porque está del lado de la autoridad, y aquí la autoridad pues son dioses malignos. Está basado en un rato de Neil Gaiman. Sí, además el juego es buenísimo. De hecho, bueno, yo es que participé, bueno, hice el print and play y tal, o sea, me hice el print and play que había puesto en una web, y como era muy sencillito y tal, y me apetecía aprender a usar ciertas cosas de Photoshop, pues me puse a hacer una versión gótica del juego que le pega un montón, pero al ser Sherlock Holmes y Moriarty, zombies, vampiros, lo metes ahí chulo también... Ah, y zombies y vampiros y Tulu, ¿no? Y sí, primigenio. Todo junto, ah, y el juego es un juegazo. En realidad el juego es sobre ¿no? Los que apoyan a Chulu y los que los que quieren que Chulu domine la Tierra y siga dominando la Tierra, y los que son unos revolucionarios y quieren que de nuevo el hombre pues domine su destino y todo lo demás. Entonces, es un juego en realidad de los vampiros. El relato de Neil Gaiman realmente, o sea, que es muy corto. Pues ese es el print and play así más grande que yo tengo. Que los hombres tendrán algún tipo de ayuda, ¿no? Tendrán, yo qué sé, máquinas steampunk o algo para poder combatir contra primigenios, vampiros y hombres lobo. Entonces, ¿qué van a hacer? No, porque combaten con el poder de las ideas, hacen crowdfunding, reparten chapas. reparten carnet, mucho, ¿no? En Twitter, son cosas así que... Ya verás, una queja más en Twitter y seguro que caen los dioses. Que cae chulo, ¿no? Que cae chulo sobre todo, ¿no? El otro día un alumno mío. Enrique, el otro día un alumno mío me estaba dando mucho la chapa, que se estaba quejando de una práctica y tal, y le dije, oye, por favor, alumno X, hazte una cuenta en Twitter y quéjate allí, que ya nos estás dando la tarde. O sea, realmente es que Twitter se ha quedado para eso, para quejarse y ya está. Sí, yo la verdad es que me produce mucho dolor, pero lo utilizo porque tengo que promocionar mis mierdas. Lo cual me recuerda, amigos míos, que voy a estar en Barcelona el día 23 de abril firmando mi novela Dulces, Espadas y Dragones. Firmo de 12 a 1 junto al Arco del Triunfo en la caseta de la Font de Mimir, que es una librería, y también estaré a partir de las 6 de la tarde en la librería Estela Fábula. Así que pasaos y os firmo un libro. Dinos dónde está Estela Fábula. Pues es muy buena pregunta. ¿Ves? En este caso está muy bien tener abierto el internet, porque así lo puedo ver. Es una librería de una amiga mía que es escritora, que se llama Sofía Rey, que no sé si os sonará. La verdad es que está bastante hombre, este hombre hace de todo, ¿no? O sea, escribe libros, hace juegos. O sea, no trabaja de verdad. Interacciona con carpinteros, ¿no? bueno, tú ten en cuenta que los han... del sitio este. Sí, ¿la has encontrado qué? Porque yo no la veo en el Google Maps. No, estoy mirándolo en su página de Facebook. Ah, perfecto. Sí, a ver, que lo pone aquí. Mira, Estela Fábula está en Galerías Maldá, uh-huh. Que es la calle Pi 1. Parece nombre de Mortadelo y Filemón, por cierto, calle Pi 1. El local 23A. Y es una librería pequeña especializada en libros de fantasía. O sea que, bueno, ya más claro, no lo puedo haber dejado el mensaje. Portaferrisa 22, ¿no? Pone aquí. El 23 voy a estar allí con motivo de salud. Vale. Bueno, perfecto. Pues entonces, a la gente que le haya quedado claro, estás el día 23 en... Voy a estar en Barcelona, por la mañana estaré, bueno, por la mañana nomás, al mediodía estaré cerca del Arco del Triunfo firmando el libro. Allí en la caseta de la Font de Mimir, y luego ya en Estela Fábula por la tarde, que ya hemos dicho dónde es, así que como este podcast está grabado, pues le das para atrás. Perfecto. Lo interesante es que lo editemos y lo publiquemos antes del día 23, porque si no, vaya mierda de publicidad que estamos haciendo. Vale. Sería, sí, por favor. 23 de abril de 2019, ¿vale? Pues si estás escuchando esto en el 2020, pues no vayas, que no está. Exacto. Oye, y tengo una pregunta, y si yo me quiero llevar otro libro tuyo, otro juego, ¿me lo vas a firmar igual o solo Dulces, Espadas y Dragones? Hombre, evidentemente yo firmo lo que me pongas delante, además, te lo tira a la cabeza. Debo tener como un fan en todo el mundo que todavía no lo conozco, así que si viene y me trae algo, yo se lo firmo. Faltaba más, encima voy a quedar mal con el fan. No. Hombre, pero eres un autor prolífico, vamos, ya has escrito más libros que todos nosotros en Rigor y Criterio juntos, ¿no? Veo aquí un relato que se llama Ojos en la Noche. Sí, bueno, ese es un cuento para infantil, en tapa dura. Uh-huh. Lo sacamos con ediciones Babel. Babel, espera, ¿lo he dicho bien o lo he dicho mal? Babilón. Es que ya se me va la puta cabeza. O sea, es Babilón. Sí, y luego tienes... Fantasías sí. Fugaces. Sí. Luego Dulces, Espadas y Dragones, que es el del año pasado, que es novela en vez de ser cuentos. Y bueno, y luego pues algún relato, alguna historia corta, esas cosas. ¿Y lo de volver a traducir la caída de la casa de Usher? Eso me llama mucho la atención. Sí, la caída de la casa de Usher, de Edgar Allan Poe, retraducido, vamos, vuelto a traducir por ti. ¿Y eso? Porque soy traductor también. Pero esto lo tengo puesto en mi web, lo tengo porque también trabajé de cerca con el ilustrador y la verdad es que le tengo mucho cariño a esta edición y por eso lo tengo puesto en la web. Pero sí, soy traductor, sí. Pero digo que porque no te gustaba la versión anterior, porque a lo mejor era demasiado literal o era poco literal. No, hombre, para hacer una nueva, porque quiero decir, o sea, que hay versiones traducidas de las cosas, habrá mil por mil autores, ¿sí? Pero que... Al final, evidentemente, si uno lo que quiere es leer realmente a Poe, a lo mejor lo tiene que leer en inglés, pero no todo el mundo tiene la suerte de tener un inglés fluido, ¿no? No, sí, yo también traduzco... Cada cierto número de años hay que pedir... Yo creo que tiene sentido volver a traducir las cosas porque, no sé, al final el lenguaje... Evoluciona, ¿no? No tanto que evolucione como que a lo mejor cuando tú estás traduciendo estás tomando decisiones y que realmente a lo mejor tú no estás de acuerdo con todas las decisiones que ha tomado la otra persona que lo ha hecho. Aunque haya hecho un buen trabajo, en fin. Es que yo también he traducido, bueno, más bien yo he traducido juegos y por eso me llama mucho la atención. ¿Juegos de mesa? Volver a traducir. No, juegos de videojuegos. Zelda y algún juego más. ¿Tienes traducido el Zelda? ¿Has trabajado para Nintendo? No. No. Qué va. Es algo amateur. El juego de Zelda de la Super Nintendo. Que lo tengo traducido. Link to the Past. Efectivamente, el Link to the Past. Y luego que tiene medio. De pequeño te habría dado un beso en la boca si hubiese podido jugar al Link to the Past. Porque ahora, bueno, claro, ahora te lo pones y te enteras de todo y ya está. Pero yo, para mí, eso era como chino total. No entendía nada. Oye, y pero pues, todos los diálogos de Link los tradujiste tú o no? Sí, sí, está, de hecho está todo retraducido y pero, me gustaría, no, mira, pues sí, si ha hecho Link, traducción, los diálogos de Link no, porque Link no habla. Pues Link no tiene, Link esto, no tiene pero me refiero a que todos los diálogos están traducidos, están retraducidos, porque había una traducción original que era, bueno, pues que yo creía que tenía poco sentimiento, ¿no? Ahí había poco corazón metido, y si la puedes, ya, intentaré pasártela, a ver que si la puedes probar y decirme qué opinas y tal, estaría guay. ¿Cómo? ¿A mí me lo estás diciendo? Sí, te lo estoy diciendo a ti, claro. No, pero me vas a pasar la traducción del Link to the Past, pero ¿cómo se me pasa un cartucho? No estoy entendiendo. No, bueno, pues que te puedo pasar la ROM con el videojuego traducido y la puedes ejecutar en tu ordenador y ver el juego traducido. Yo es que no tengo emulador. Yo es que soy un jote total. No, de verdad. Puedes poner un emulador en el móvil, que es legal, y poner una ROM ilegal que te pasará. Pero que no es por legalidad, que es que soy idiota. O sea que nuestros oyentes tienen que saber que me ha costado mucho instalarme el puto Skype. O sea, que no. O sea, yo soy muy malo para según qué cosas. No te preocupes, David te hace un plano luego. Vale, gracias. Bueno, vamos a meternos un poco en manteca, ¿no? Porque ya que tenemos aquí a dos grandes especialistas en lo que sería el tema de juegos de mesa, ¿vale? Luego me tenéis a mí, que no tengo ni idea de nada. Entonces, la idea que tenía yo era hablar un poquito de juegos de mesa que nos han influido, ¿no? Desde nuestra infancia y adolescencia. Y así también nos vas haciendo un poquito de spam. Todavía no, Enrique, pero nos vas haciendo un poquito de spam de esos juegos de mesa que tú también haces, ¿no? Y publicas. Bueno, a ver, ¿quién se lanza? ¿Quién es el primero que recuerda un juego de mesa al que jugaba, por ejemplo, en verano o en esos fines de semana o esas tardes lluviosas? Porque a mí se me ocurre, por ejemplo, el básico, el Parchís y el juego de la Oca. No sé vosotros si le habéis dado a este. No sé si estoy... Pero yo los odiaba esos. O sea, yo los juegos de mesa clásicos me parecían una aberración de la naturaleza. Es lo peor. Me han aburrido toda la vida. Sí. Y además yo... O sea, yo pero mucho, era como dos niveles, era el nivel básico, ¿no? Que era la Oca, porque claro, era tirar un dado y ya está. Y luego ya estaba el nivel avanzado, que era Parchís, porque tenía normas, ¿no? Ya, pero vaya normas, quiero decir, no sé. Es como... Esa es una referencia que es... Podríamos estar haciendo el podcast en 1912 y hablar de las mismas cosas. Para todas las cosas tienen un origen y un final, y me parece que la Oca... Y el Parchís es un origen digno porque todo el mundo los conoce. Entonces, a partir de aquí ya podemos ir avanzando un poquito en el tiempo. Porque, ¿sabes que la Oca está basado en un juego romano? De la época imperial, sí. Que, bueno, en fin, pues era más o menos igual, pero con muñecos romanos feos. Pero sí, ¿eran feos porque eran romanos o...? No, bueno, porque es una cosa arqueológica que tú encuentras ahí que está enterrada y lleva no sé cuántos mil años y evidentemente pues no... Y tiene que haber seguido ahí enterrada, ¿no? Los dioses lares aquellos que usaba Máximo en la película de Gladiator, a lo mejor eran fichas de la Oca, ¿quieres decir? No, esos eran dioses lares. Ah, vale. Pero, y luego también, el primer juego, el juego de mesa más antiguo que se conoce es el gran juego de Ur, que uh-huh. es de la ciudad de Ur, que es de la antigua Sumeria, que es el origen de la civilización humana, allí en Mesopotamia, y es una especie de parchís, pero para dos jugadores. ¿Solo para dos? Vale. Sí, y en vez de haber numeritos, hay como animales que indican las distancias, que hay una grulla, un no sé qué, y según lo que el animalito que te salga avanza más o menos la ficha. Uh-huh. Bueno, yo de pequeño sí jugaba mucho al Parchís y la Oca. De hecho, mi hermana corría cuando sacaba el tablero del Parchís y de la Oca. Y de ahí ya... Lo que pasa que de eso ya, no sé, me acuerdo poco. Mi madre sí que le gustaba mucho jugar al Parchís, pero a mí la verdad es que el Parchís, yo qué sé, se me hacía largo, yo qué sé. Bueno, la verdad es que yo empecé a disfrutar los juegos de mesa mucho después, ya con otro tipo de cosas. Ah, o sea, tú quieres ya meternos en materia. Bueno, pues... No, pero no es por nada, es porque de verdad que yo de pequeño, o sea, quiero decir, yo lo mejor con uno de los primeros juegos Monopoly, que disfrutaba... ¿no? ¿El Monopoly sí hay jugarías de pequeño o no? No, no, no, que va. Hostia, digo, yo Monopoly partidas de 5 horas de esas. Con el Monopoly cuando eres crío con los primos, sí. Pero luego se hace insufrible porque no se acaba nunca. No, pero para niños, yo el primero de niños de verdad que me molaba era el Imperio Cobra. Claro, hay mucha gente que dice que es una mierda porque al final también trata de tirar un dado y mover el bicho, que es un bicho, una especie de vikingo en vez de ser una oca, pero al fin y al cabo es una chorrada igual. Pero a mí me flipaba la cobra metalizada y el tablero, el gigante Polifemo, todas esas movidas. A mí, el Imperio Cobra, la verdad es que fue importante para mí. Y creo que para mucha gente en España, por cierto. Sí, para mucha gente. Tuvimos a Isidre Monés en la primera Retro Zaragoza que se hizo y estuvo allí firmando juegos de CEFA. Y la verdad es que había gente que llevaba. Bueno, hubo un tío que se llevó 20 libros para firmar y hubo gente que se llevaba el Imperio Cobra o se llevaba otros juegos de él. Y sí, sin problemas. Isidre se los firmaba y tal. Lo que pasa es que no conseguimos encontrar al creador. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba. El Pepe Pineda. Eso, Pepe Pineda, ese no lo encontramos, pero bueno, Isidre, la verdad es que muy contento además, de que Isidre, la gente lo recordase. No, es un artista de la hostia, además yo me acuerdo que hicieron en 2005 una reedición del Imperio Cobra, que era exactamente igual todo, pero precisamente lo que cambiaban eran las ilustraciones. Y yo no sé cómo les iría el juego, pero a mí me parece una idea de mierda. Porque a ver, yo creo que la reedición era la hostia. Enrique, la reedición que sacaron del Imperio Cobra no era aquel scan que corría por internet que lo editaron así tal cual. Pero esa no es la de 2005, esa es de después. Ah, vale. En 2005 hicieron una reedición con todas las ilustraciones nuevas y luego la que han hecho, no me acuerdo en qué año, hace 2 o 3 años, ¿no? No mucho, hace poquito. Sí. Esa reedición sí que es un scan de internet y claro, estaba súper barato, valía 17 euros y vendieron la tirada entera y se forraron y además los de CEFA no lo esperaban para nada, les pareció sorprendente. Sí, de hecho y a raíz de ahí sacaron el, ¿cómo se llama? El juego de mesa al misterio. Y la ruta del tesoro, que es un Monopoly con piratas, pero bueno, mejor, los piratas molan más que los que la gente bueno, y el misterio es un Cluedo. Sí, el misterio es un Cluedo, pero debo decir que dentro de que es una copia, bla, bla, bla, que sí, que es tal, es mejor el Cluedo que el misterio, no solo porque es mejor el misterio que el Cluedo, perdón, no solo porque sean monstruos, sino porque hay algunas casillas que te caes y pierdes un turno. Y dices tú, por una gilipollez. No, pero le da vidilla. Y es que el Cluedo es muy coñazo. Solo por los monstruos ya merece más la pena el misterio que el Cluedo, eso es así. Sí. Pero quiero decir, ya solamente que hayan tenido la decencia de meter unas casillas en las cuales si te caes, ¡ay! Te haces pupa, a mí me parece que le daba un punto especial que no tiene el Cluedo normal. Vale. Bueno, has avanzado un nivel, tú ya te has metido con el Imperio Cobra, yo me había quedado ya en los multijuegos, aquellos, ¿os acordáis aquel cacharro de plástico que apretabais un botón y con unas pilas se iban moviendo los tableros? Y había un montón de juegos sentados. Ese lo tenemos nosotros en casa todavía. Uf, yo no jugué jamás a ninguno y me flipaba eso aún así. O sea, yo solamente me podía pasar horas viéndolo moverse. Sí. Yo viendo cómo pasaban los tableros, imaginándome las normas, ya flipaba. Mi mujer tiene uno de esos de 40. Eran bolones, porque eran todos la batalla cósmica, el conde Drácula, el no sé qué. Y luego después eran todo ocas, ¿no? No, hay algunos muy chulos, ¿eh? Hay algunos bastante chulos. Mi mujer tenía uno de 40 juegos, pero sin instrucciones. Y tenía la caja completa sin instrucciones y con un cajón que tiene con todas las piezas de todos los juegos que necesitas, ¿vale? Porque tiene incluso unos bolos, un golf, un billar y tal. ¿Y sabéis lo que pasó? Que los niños han perdido las piezas y yo he encontrado por internet las instrucciones de los juegos. El manual, ¿no? Sí. El manual. Sí. Y ahora tenemos, bueno, el tablero y las instrucciones. Luego ya, bueno, a ver, al final es piezas de lo que sea, ya está. No estamos hablando de uno de los juegos más míticos y más importantes en la juventud. El de todos los sabores de España. 3. No. Una cosa que yo creo que esto ha traspasado épocas, esto desde el franquismo y luego ya en los 80, en los 90, que es la merienda de negro. ¿Eso qué es? No habéis jugado nunca la merienda de negros. He oído la expresión, esto es una merienda de negros, pero no sé qué es. Había una merienda de negros en todos los multijuegos, que me estás contando. Básicamente es un juego absurdo que hay unos negros racialmente estereotipados dibujados que son lamentables. Como los de Tintín. Peor, pero sí, es ese rollo. Y entonces, cada jugador, básicamente, tú tienes una ficha y tiras el dado, y si te sale un 6, te comen los negros y estás fuera. Ya está, eso es el juego. Es verdad, es que era ¡qué así! ¡Qué brutal! ¡Vaya huevazo! Y además tirando y cada vez que te sale un 6, te comen los negros. No, Y a mí me parecía lo de la merienda negra, yo te juro que era pequeño, yo era un niño y en una silla me parecía, decía, yo creo que está mal esto. Pero sí, sí. Bueno, pues el 40 en 1 que tiene mi mujer, ella es un 40 en 1 políticamente correcto porque no sale este juego. No, el de mi mujer tampoco lo tampoco tiene. No, te lo ha escondido porque lo juega por las noches en secreto y dice, ¡y merienda de negro! Este es el del WhatsApp. Oh. Sí, sí. Vale, pues ni pues idea. Sí. Muchas gracias por ilustrarnos porque la verdad que ni puñetera idea de este juego. Bueno, si queréis nos metemos ya en juegos con un poco más de manteca, ¿no? Sí. Que yo por mi parte sería el HeroQuest. O sea, recuerdo esas tardes de bocata de nocilla y tablero de HeroQuest y un chaval haciendo el máster y sacando goblins y sacando, bueno, goblins no eran orcos. Goblins también. También había goblins. Ah, sí, los pequeñitos, los guerreros del caos, aquellos. Y había tal, un problema en la, había un fallo, si no recuerdo mal, había varios fallos de imprenta en el HeroQuest. Había un fallo muy conocido de traducción. Que es que al elfo lo llamaban troll. Sí, pero troll. Yo eso siempre lo he considerado muy molón, porque tú ten en cuenta que, por ejemplo, en el Señor de los Anillos no eran goblins, eran trasgos. Entonces, cuando tenías, yo qué sé, 12, 13 años, tú no sabías si realmente en algún juego, o en algún universo paralelo, aquello era un troll. Entonces, yo eso siempre lo he identificado. Ahora, luego ya supe que era un error de traducción, que era un elfo, ¿no? Más que nada porque ves el juego en inglés y pone elf. Pero a mí siempre me ha molado como pensando que en ese universo alternativo, ¿vale? Aquello era un troll en su época, ¿eh? Te hablo cuando lo estaba jugando. Pero lo que te iba a decir de los goblins es que hay un error de imprenta que no sé si está en el juego también en inglés, que es que los goblins eran mucho más poderosos que casi todo el mundo, porque tenían, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Tenían como un mogollón de dados y que eso estaba mal, porque se supone que los goblins tendrían que ser la mierda. Vale, o sea, estaban los orcos cambiados con los goblins a lo mejor, ¿no? Sí, creo que sí, creo que era sí, eso. Eso es. Ese era el error que tenía. ¿Vosotros hicisteis? Eso era con los goblins. ¿Algún añadido? ¿O eran los Gretlins del Cruzada Estelar que estaban hipervitaminados? No, son los goblins, porque sí. Yo al Cruzada Estelar, por desgracia, nunca he tenido oportunidad de jugar. Y digo por desgracia porque siempre me ha dado muchísima envidia. Y he visto la caja y me parecía flipante. Y al Cruzada Estelar no he jugado nunca. Entonces, y mejor el Space Hulk, no te has perdido nada. ¿Vosotros le hicisteis algún añadido al HeroQuest? ¿Alguna cosa de para que no fuera siempre el mapa igual o siempre jugasteis con el tablero estaba original? El Advanced, ¿no? Ya de en inglés, pero si digo, lo comprabas. Digo en el usando, yo es que solo tenía, yo básicamente pasé del Monopoly y durante muchos años solo teníamos Monopoly, Trivial y Parchís, por así decir, y de eso pasé a HeroQuest. Ese fue mi cambio. Yo te puedo contar mi experiencia con HeroQuest si quieres. O sea, sí, tírale. Pero es compleja. Te inventabas las normas, hacías hechizos. No, hombre, evidentemente que me inventaba las normas, pero además, claro, quiero decir, mataba. Vamos a ver. El caso en está caso se juega en así. Yo tengo una teoría que es que si tú te has inventado algo y no has tenido referencias, realmente mereces todo el mérito, aunque para el mundo no lo tengas el mérito. O sea, si tú un día inventas la bombilla, vale que eres gilipollas porque las bombillas ya existen, pero hostias tú, has inventado la bombilla sin ayuda de nadie. Eso yo creo que merece elogio. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, perfectamente. Bueno, yo me inventé los juegos de rol, porque yo no conocía a nadie que jugara al rol. O sea, espera. Pero habías jugado a los juegos de Elige tu propia aventura y a los de Dungeons and Dragons, nada, y tal, ¿o no? Que va, no, cero. Yo no, ni lo conocía de nada. O sea, ni siquiera me sonaba. No, para mí lo único que eran los juegos de rol es unas portadas que daban mucho miedo y que era porque eran muy violentas. Y que no sabía qué cojones había dentro del libro. O sea, yo no sabía lo que era eso. Yo no sabía nada. Y no tenía amigos que jugasen al rol ni nada. Entonces tú cogías el HeroQuest y decías, con el troll le decías al bárbaro, oye, bárbaro, nos vamos de copas y tal. Y hacías así una partidilla improvisando personajes. La propia aventura del HeroQuest me parecía que lo pedía. O sea, quiero decir, yo me parecía lo lógico, me parecía lo natural. Si hay unos orcos que están en una habitación, estarán haciendo algo en la habitación antes de que entren. Estará, pues a lo mejor están jugando las cartas, o hay uno que está cagando y el otro mirando. En fin, me parece como razonable. O, por ejemplo, si tú te viene un pequeño texto introductorio en cada aventura, pues hostias, eso a lo mejor tiene una historia más compleja detrás. Pues el texto introductorio es como un primer paso, pero igual hay cosas más complicadas o hay giros de guión, el que parecía malo no lo es. O sea, quiero decir, yo te juro que me parecía que era lo natural, lo que me estaba pidiendo el juego que hiciera. Yo no pensé que me estuviera inventando algo loco. Vale, o sea, tú inventaste el HeroQuest, juego de rol, ¿no? A través del tablero de HeroQuest, básicamente. Sí, sí, y además me parecía de verdad que era con lo que el juego funcionaba bien de verdad. Y que cuando amenazaban, si te entras en un sitio y te aparecen unos malos, pues te amenazan y dicen cosas. O puedes intimidarles tú en lugar de pegarte con ellos. O sea, me parecía que era perfectamente natural. Y de hecho, el otro día vinieron aquí a... Bueno, estuve con mis sobrinos, que son muy pequeñitos. Y les saqué unos juegos de mesa para entretenerlos. Y les saqué un... Bueno, no el HeroQuest, pero uno parecido. Que es uno que sacaron de Dragones y Mazmorras hace poco, también con miniaturas y tal. Pero que es como rollo HeroQuest total, ¿vale? Que es simplemente entrar en la mazmorra, machacar malos y salir. Sí. Y estuve un rato jugando con las reglas del juego bien. Y pensé, es que lo estoy haciendo mal. Porque así no es como jugaba yo con su edad. Y además no estoy fomentando la imaginación, no, esto no está bien. Y entonces pues empecé a ponerles voces a los malos y empecé a inventarme normas que no existían y de repente fue mucho más divertida la tarde. ¿Para ti o para ellos? Yo creo que para los tres, para ellos dos y para mí. Vale. Mola porque lo que es el HeroQuest es una simplificación del Dungeons and Dragons y tú lo complicaste y volviste a sacar el Dungeons and Dragons del HeroQuest. Lo destilaste. Claro, pero si con esa época me hubieses dado a mí un libro de Dungeons and Dragons, no habría entendido ni papa. No, porque... si eso me pasó a mí luego con El Señor de los Anillos, el juego de rol. Que me puse con un colega a jugar a rol y nos daba vergüenza de interpretar, ¿me entiendes? Bueno, pero además El Señor de los Anillos, el juego de rol, creo que es uno de los peores juegos de rol que se han hecho nunca. Bueno, un respeto. Bueno. Las tablas. Molan que te cagas, pero el sistema es lamentable. No tiene ni nada que ver con Tolkien matemáticamente. Está rotísimo, tampoco da ninguna posibilidad táctica. O sea, quiero decir, de las cinco cosas que tiene que hacer un juego de rol, las hace todas mal. Pero tienes un montón de tablas en las que tienes, yo que sé, heridas sangrantes, lesiones, fracturas. Sí, muy... Muy propio del mundo de Tolkien, por cierto. Me estoy imaginando a Tolkien escribiendo. Y entonces le cortó el tendón del pie izquierdo y empezó a desangrarse y a gritar, sí. ¡Hijo de puta, hijo de puta! Es que si fuese un juego de rol de Tolkien, estarías 10 horas explicando la historia y 5 minutos jugando la partida. Pues han sacado, de hecho, un juego de rol muy fiel al mundo de Tolkien ahora, que es Aventuras en la Tierra Media, con las reglas de Dungeons and Dragons, quinta edición. Y la gracia está en que el juego está pensado para que haya muy poco combate y que sea muy fiel al espíritu de Tolkien, de hecho. Es interesante el juego, yo lo recomiendo. Si lo que pasa es que necesitas tener los libros de quinta edición de Dungeons and Dragons, o si no los tienes, al menos saberte las reglas. Pero vamos, que está muy guay, a mí me gusta. Yo estoy ahora mismo masteando el Anillo Único y lo que llevo hecho está guay. Único, y el Aventuras de la Tierra Media es exactamente lo mismo y además está hecho por la misma gente. La única diferencia es el sistema. Uno utiliza 2D6 y el otro utiliza el sistema del Dungeons, pero vamos, es lo mismo. Sí. Bueno, un momentito, que nos estamos saltando aquí muchos pasos. Estábamos en el HeroQuest. Yo creo que coetáneo de HeroQuest teníamos también el Space Hulk o el Cruzada Estelar, que básicamente es coger el universo de Warhammer 40.000, ¿no? Y aplicarlo a tablero. En el Space Hulk teníamos a esos marines espaciales que entraban, no se sabe por qué, en una nave llena de genestadres, de esos xenomorfos, de esos extraterrestres, que dices, coño, bombardea la puta nave y te olvidas ya de todo y sobrevive. Y luego teníamos el Cruzada Estelar, que era lo mismo, pero con más bichos, ¿no? Tenías un Dreadnought y tenías los Gretchins esos, que son los goblins medio cyborg. Tenías enemigos así un poco más variados. ¿Eso también le disteis alguno? Yo jamás lo tuve. Estaba en una tienda que había cerca de mi casa... Y yo siempre babeaba cuando veía la caja porque me parecía flipante y jamás tuve el juego y tampoco he jugado nunca. Y a lo mejor tengo un par de amigos que lo tenían, pero no, nunca hemos jugado. Me da un poco de pena porque la verdad es que me parece... O sea, yo cuando era pequeño me gustaba mucho más la ciencia ficción que la fantasía. Ahora me gusta más la fantasía que la ciencia ficción. Y para mí un juego de marines espaciales con metralletas cargándose bichos era Dios, ¿sabes? Espectacular. Además, que eran pasilleros como aliens, o sea, lo tenías todo. Potencia de fuego... marines molones que luego son una mierda, ¿no? Porque los toca un genestar y ya están muertos. Y tenías los extraterrestres, estaba muy bien, sí, sí. Sí, sí, molaba mucho. Yo ese tampoco lo tuve, así que no os puedo ayudar tampoco. Vale, pues, pasamos, vale. Y luego ya vendría ya lo que sería pues los juegos de guerra, ¿no? Tendríamos el Warhammer 40.000 y uno que es el que más me gusta de toda esta colección de juegos de Games Workshop, que es el Blood Bowl, ¿no? Ese simulador de partidos de rugby de fantasía. Que la verdad es que es muy divertido, que se pueden montar unas liguillas espectaculares. Algunos sí, de estos lo habrán dado. Es que el Warhammer Fantasy para mí ha sido muy importante en mi vida. debo decir, tanto para hacer amigos como para deshacer amigos. todo para... La verdad es que me molaba muchísimo el universo del Warhammer Fantasy, me molaba muchísimo las miniaturas, aunque siempre he odiado montar y pintar, lo odiaba. Sí. Para mí, si hubiesen sido de cartón, mejor. Yo por eso usaba Chaos. Pero una foto en vez de una miniatura, yo me la habría gustado más. Yo por eso usaba Chaos, que necesitas pocas figuras y enseguida tienes el ejército montado. ¿Qué lleváis vosotros? Yo Condes Vampiro. ¿Condes Vampiro con esqueletos y esqueletos y más esqueletos? Sí, sí, todos esqueletos. Y luego eran muy malos y me los machacaban. Pero yo quería hacerme mi ejército de esqueletos porque me gustan los esqueletos. Me gustan. No, está muy bien. Desde los esqueletos. Desde que era pequeño y vi Jason y los Argonautas, me han flipado los esqueletos y yo quería hacerme un ejército de esqueletos, aunque fuera una mierda y las reglas no me estuvieran apoyando lo más mínimo. Tú ten en cuenta que los esqueletos tienen dos cosas muy buenas contra los ejércitos del caos. Yo llevaba a Corne, que tenían furia asesina, doble de ataques, ¿vale? Y tiene una cosa muy buena, que es que no huyen, ¿vale? Con lo cual no tienes desmoralización de las tropas y son un montón. Entonces, por muchos ataques de pocas unidades que yo tuviese, al final no conseguía en todo el tiempo que duraba la partida cargarme a algún nutrido grupo de esqueletos. Y una vez perdí un campeonato de Warhammer 40.000, o sea, de Warhammer Fantasy por eso, porque me faltaron dos turnos para acabar con toda la unidad de esqueletos. Claro, ellos me mataron un par de criaturas mías y ya me habían ganado por puntos. Pero contra los elfos no había manera. O sea, aunque se dice la casualidad tenían de que... muchas unidades. No, porque los elfos estaban rotísimos, los hijos de puta. Los elfos. Espérate. Claramente el juego lo había hecho Peter Jackson y había decidido que los elfos tenían que ser mejores que todos los demás y no había forma. Así que, caballeros del caos, o sea, tirada de salvación de uno más. Un esqueleto tiene fuerza 3, no modifica tirada de salvación, o sea, los caballeros del caos eran imbatibles. El problema que había era que las otras criaturas que llevaban el ejército pues perecieron por lo que sea, ¿no? Por la ansia de sangre esta que les obliga a atacar, y por eso no pude deshacer, es que no me acuerdo, creo que había 100 esqueletos en una unidad de infantería. Es que me acordé de toda la vida, madre mía. Bueno, no, pero sí, los elfos estaban muy bien porque además tenían agilidad a tope, ¿no? Y armas de ¿cómo era? Armas a distancia. Bueno, los altos elfos creo que son los que están más rotos. Yo contra elfos silvanos no recuerdo haber jugado mucho. Los altos elfos es que tenían de todo. Tenían los tíos más fuertes, más rápidos, más magia, más monstruos. O sea, eran demasiado en todo. Y bueno, me imagino que lo siguen siendo, aunque ya no existe Warhammer Fantasy como tal. Porque, pues no lo sé, la verdad es que no jugaron desde hace... Sí, se cargaron el mundo otra vez, ¿no? No, y además me parece una idea de mierda y me enfadé muchísimo, pero bueno, en fin, ellos sabrán que es su puta empresa. Sí, es su mundo y ellos se lo follan como quieren, eso está claro. Sí, pero me cabreo. Yo es que las cosas estas de Warhammer y demás, cuando quise entrar, porque yo de HeroQuest estuve muchos años jugando, luego jugué a rol... Y cuando conocí Warhammer, porque un amigo me lo enseñó y tal y no sé qué, me di cuenta que valía un pastizal que no veas. Y yo la verdad es que tampoco me llamaba tanto la atención. Encima había que pintar, intenté pintar una y me salió horrible, era feísimo. Sí, no había por dónde coger la miniatura. Era a todos mis esqueletos les ponía nombres como Sanguinolentus, porque estaba rojo. Había ojo, los esqueletos, a un bote dorado. Si no llevaban piezas de ropa y armadura y tal, los esqueletos eran fáciles de pintar porque les hacías una capa de oscuro y luego con pincel seco los pintabas un poquito de blanco hueso y tal, y sí, más o menos quedaban medio aparentes. Y aún así me quedaban como el puto culo, así que imagínate si me hubiese hecho un ejército más complicado. Claro, pero esas técnicas, Carl, yo por lo menos no las conocía. Vamos, Ay, en su día sí. Tú ten en cuenta que en Barcelona teníamos una tienda de Games Workshop que hacían taller de pintura. Entonces tú llevabas a ti tus mierdas que comprabas allí, te enseñaban. En mi pueblo solo estaba el tendero que te daba, que creo que además eso lo compré, me parece que en un kiosco, y allí no había nada. En mi pueblo no había nada. Allí no había nadie que me dijera cómo se pintaba eso. Hombre, yo me compraba la White Dwarf, que ahí te daban técnicas de pintura y tal, pero no las seguía porque ya te digo que no me gustaba, no me entretenía, no me gustaba. No, yo tampoco, he sido nunca de pintar muñequitos. Bueno, y yo hasta aquí mi experiencia con juegos de mesa, luego he jugado esporádicamente a cuatro mierdas, o sea que vosotros que ya tenéis más experiencia que yo, pues... Pues yo la verdad es que dejé, o sea, de este intento de Warhammer, dejé, digamos, los juegos de mesa de lado porque Warhammer me parecía un sacadinero. Magic, que también estaba en la época, me compré un par de mazos y cuando vi que el que se compraba la última caja era el que tenía el mazo mejor, y dije, bueno, sí, para eso era muy frustrante, porque yo también jugaba Magic un tiempo porque estaba muy de moda en el colegio, claro. Entonces, bueno, era lo que más ganas había de jugar y tal, y la verdad es que el juego como juego está bien, y es inteligente, es entretenido, sí. Pero hay una cosa que es absurda, que es que el juego aposta tiene cartas que son mejores que otras. O sea, está desequilibrado aposta. Eso me parece que es una mierda. Pero entonces, tú ten en cuenta que puedes jugar de varias maneras. Puedes jugar como los profesionales, que es campeonato uno contra uno, o luego puedes jugar a echar la tarde en el bar. Que es que tú te haces tu parte, o sea, tu mega baraja de cartas y vas jugando contra cinco más, con lo cual al final se contrarresta esas cartas de mierda que tienes, o mejores que tiene el otro, con que cuando uno va ganando lo putean los demás. Yo sí, claro. si alguien quiere jugar hoy día Magic, lo que sí le recomiendo es hacer un cubo, que básicamente es como que tú cierras, en lugar de siempre añadirle mazo y demás y estar en una vorágine que nunca tiene fin, evidentemente, porque eso es lo que quieren ellos, ¿no? Que no dejes de comprar mazo y no va a estar. Pues lo que hace es como que cierra el mazo con unas cartas que funcionan entre ellas, es decir, te lo tienes que currar un montón porque tienes que ver un poco las sinergias que puede ocurrir, y lo que hace básicamente es que cada jugador coge cinco cartas en la mano y se queda con una de ellas y las otras cuatro las pasa. Y de esa forma todas las cartas pasan por todo y al final tienes una especie de mazo en el que todos más o menos han visto las cartas que hay ¿no? en la partida, por así decir. Y de esa forma todos juegan con unas posibilidades parecidas, y lo que haces tú es que en ese momento en el que vas eligiendo cartas, pues más o menos determinas tu estrategia, ¿no? Voy a coger las rojas que son de ataque, o no sé qué, voy a protegerme, o total, ya sabéis, como, bueno, no sé si los oyentes conocen mucho Magic, pero básicamente cada color tenía como una especie de especialización, ¿no? Más o menos. Lo que pasa es que cada color requiere también un maná específico, y si haces muchos colores no puedes sacar luego nunca ninguna carta. Pero digamos que el maná, nosotros lo que solemos hacer es que lo ponemos aparte y tú eliges cuántas cartas de maná te vas a coger. Entonces, pero de esa tú forma... te has inventado el juego, tío. No, es que no, la idea es que simplemente tú te hagas como un mazo que directamente no tienes por qué hacértelo en casa ni nada, sino simplemente en la partida cuando te sientas, en 20 minutos prepara ese mazo de forma un poco aleatoria. Winston Draft me parece que se llama, y lo que nosotros hacemos es que una vez ya tienes un poco tu estrategia y ya se han pasado las cartas por todos los jugadores y demás, pues luego añades el mana que tú necesites y ya empieza la partida. Entonces en 20 minutos no necesitas nada más, simplemente un amigo que tenga una caja de Magic y jugar, ya está. No lo sé, veo mucha preparación ahí, ¿eh? Hay muchos juegos ahora que utilizan un sistema parecido de pasarse cartas como parte de la estrategia. Pero sí, vamos, que dentro de las propias reglas, no como variante, sino que el juego funciona así. Claro, pero esta es para no tener que estar dependiendo de que es. Lo que tú quieres es a ver quién juega mejor y quién se prepara mejor el mazo en un tiempo en el que todos estamos juntos preparando nuestra partida y nuestra estrategia o lo que sea. Está bastante guay. Bueno, perdona, Enrique, tú. No, te iba a decir que tenía un mazo de goblins y que la verdad es que era bastante feliz el goblin. Yo tenía caballo y hada, me parece que tenía. Blanco y verde. Sí. Bueno, yo lo que le escuché a Outworth en uno de sus podcasts, me parece que es en Crónicas del Contemplador, que hay un sistema de Magic ahora que, para que esté un poco menos roto, lo que comentabais vosotros de que hay mucho desequilibrio, es que utiliza solo cartas comunes, de la edición que tú quieras, pero solo comunes. Claro, es una putada porque tienes que coger tu caja de Magic, como dices tú, David, y separar las comunes de las otras y ponte a buscar las listas, ¿sabes? Pero bueno, separas esas comunes, con lo cual hay... Eso está muy bien. Digamos, es más naif el juego, digamos, no hay unas estrategias tan, tan potentes como esas cartas complicadas de conseguir, que a lo mejor cierran el juego y hace que el resto de contrincantes pues no tengan posibilidad de jugar. Yo que sé, aquella de, ¿cómo era? El éxtasis combinado con no me acuerdo cuál. Bueno, no lo sé, las estrategias aquellas típicas que te hacían y te quedabas con dos palmos de nariz diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Si yo estaba jugando y ahora estoy muerto. En fin. Y una cosa que me pasó al principio es que había un chaval en el club de rol Savage Questers de Barcelona, donde yo estaba, que este tío era muy pro, iba todos los fines de semana a jugar a Magic y tal, se compraba un montón de sobres, y el tío mamón, antes de, bueno, cuando éramos nosotros super novatos, que nos comprábamos nuestros primeros mazos y tal, dijo, hostia, estoy que necesito tierras dobles y tal, cuando salga una tierra doble yo os la cambio por la carta que queráis. Y nosotros sin lista, pues claro, le cambiamos por cartas que no teníamos. pero igual la carta que no teníamos era una infrecuente. Y el tío se llevó de tierras dobles. Vamos, a mí me parece que me queda una de tierra doble solo, que la conseguí después. Ah, nos dejó sin eso. Las tierras dobles son las tierras que ofrecen maná de dos colores. De dos colores, sí. Yo la verdad es que cuando, en el momento en que empecé a cambiar cartas, trastear un poco en el mazo, automáticamente ya perdí el interés en el juego y ya no he vuelto a jugar desde entonces. Ya está, sí, 10 años después. Eso es lo que pasa cuando te conoces las normas también demasiado. O sea, a mí me encantaba Vampiro y a la que me leí todos los suplementos y tal, dije, joder, vaya mierda, joder, si ya lo sé todo lo que hay, ya para qué, para qué voy a jugar. Bueno, pero os estáis olvidando ese pedazo de juego español de cartas, ¿no? Que siguió la estela de Magic, el Ira del Dragón. No lo conozco, lo siento. Madre mía, siento mostrar mi ignorancia ante yo la tampoco, audiencia, la Cal, yo tampoco lo conozco. Pues es un juego que, aprovechando la estela, la gente de Fournier sacaron y tenía ilustraciones de Luis Royo y ahora no me acuerdo de quién más, la verdad. Había ilustraciones así bastante, bastante potentes y básicamente se copiaron un sistema de maná como el de Magic, todo un poco más cutre, y era criaturas y hechizos, básicamente. Era una copia cutre de Magic. Salen cosas de esas cada cierto tiempo. Juegos de cartas hechos por empresas grandes que no tienen ni puta idea y que copian elementos estéticos y no entienden por qué el juego es un éxito. No voy a decir nombres por si quedo mal con alguna empresa que luego me pueda contratar. Sí, sí, pero mejor. Es muy común. Salen muy cada cierto tiempo y a veces, por supuesto, están cosas como las que regalan los boyicaos y tal, pero eso que les vas a pedir, ¿no? No me estoy metiendo ya con las cartas de Pokémon y todo eso, sino yo ni con el Fly, no sé qué Riders este, el Fantasy Riders, que salieron el año pasado y tal, ¿no? Este salió en la época, salió justo después de Magic, cuando hubo el boom de Magic, ya salió el Ira del Dragón o Furor del Dragón, Ira del Dragón, la Ira del Dragón. Pues no lo conocía, la verdad, no tenía la menor idea. No os habéis perdido nada, tranquilos. Me alegro. Bien. Bueno, ¿juegos un poquito así de la época? Sí, yo lo que pasa que esto de Magic, como os decía, que de Magic, que cuando me di cuenta que era un saca dinero y de Warhammer, lo dejé un poco de lado y ya fue a los años que de pronto un día, pasando por una tienda de rol, pues me fijé que había un juego de mesa que era La Guerra del Anillo y dije, uy, La Guerra del Anillo, mi mujer y yo somos muy fan de Tolkien del mundo y en ese momento estaban las películas que creo que todavía no habían terminado, la última parte todavía no había salido, y vi La Guerra del Anillo y dije, oh, qué juego, y digo, además un juego que no tengo que comprar más expansiones, que se empieza, que se termina, que compro esto que son, pues no sé si eran en aquella época 50 euros o algo así, y me gasto 50 euros y tengo un juego para... Sí, tal. Eran 50 euros porque me acuerdo perfectamente que es exactamente lo que tenía en el bolsillo. Y dije, hostias, esto sí. Pero pues tengo que corregirte que sí que habían terminado las películas, porque la primera edición es de 2004 ya. Vale, pues bueno, pues justo, pero los DVD a lo mejor no habían salido, bueno, no lo sé, lo que fuera. De todas formas, en ese momento mi mujer y yo estábamos súper flipados con las películas de Peter Jackson, y cuando vimos ese juego ahí con ese tablero y tal y no sé qué, vimos la caja por detrás, nos enamoramos los dos del juego. Y se lo pedí de para los Reyes y tal. Seguramente ella, nada más que lo vimos, en cuanto al día siguiente pasó por allí y lo compró. Y pues me lo regaló en Reyes y fue el comienzo, por así decir, de la nueva afición de los juegos de mesa. Me metí en la BSK y ya fue pues, la marabunta ahí con un montón de juegos que yo no conocía, que de pronto se me abrió un mundo que yo ignoraba completamente, que eran pues los nuevos juegos de mesa. Y a partir de ahí ya me volví súper fan y sobre todo me gustaba mucho el tema de los juegos de mesa, sobre todo porque era algo friki que podía hacer sin estar delante de una pantalla. O sea, era algo friki ahí sí, que me gustaba con muñequitos, con lo que fuera y tal, que además era un reto para mí, pues no sé, pues un juego de estrategia o un juego de gestión o lo que fuera. Y era algo chulo que podía hacer, que me gustaba, que además tenía temas que me gustaban y no era delante de una pantalla, como siempre parece que siempre tienes que ver una serie o decir tal, pues toda una cosa social que haces delante de una mesa y que te lo pasas bien con los colegas. Sí, sí, sí, además eso que dices me parece fundamental porque tiene un factor social muy importante y que nos aleja un poco también, como dices tú, del mundo de las pantallas, sobre todo ahora más que nunca, y del odio que hay, que rezuman las redes sociales, ¿no? En 2004 sí. No era tanto, no era ese problema. Pero sí, no, yo además soy muy fan de La Guerra del Anillo, me gusta mucho, es uno de mis juegos favoritos, de hecho. Pero debo decir que antes de La Guerra del Anillo estaba el Risk del Señor de los Anillos, que está bastante bien. Sí, porque es que los Risk les mejorado. Tengo manía, tío. Y es que los Risk tengo manía. No puedo con ellos, tío. Es que pero no puedo. Yo en Risk. El mapa de la Tierra Media automáticamente es mejor que el mapa normal de Risk por cómo están organizados los territorios. Luego tenía líderes que añadía un punto de estrategia, tenía fortalezas y tenía cartas de acción, con lo cual era automáticamente mucho mejor que el Risk normal. Y además la partida nos hacía eterna porque el anillo iba hasta Mordor y cuando llegaba terminaba el juego. Ah, pues y la mira, verdad es que es muy guay, porque era un juego que está súper bien hecho y estéticamente se parece además mucho a La Guerra del Anillo. Es que claro, oye, tú piensas que yo el Risk, cuando lo jugué en aquella época, yo claro, yo creía que siempre lo típico que hacían, que simplemente le cambiaban lo que era la portada del de este, le ponían en vez de los muñequitos normales, le ponían cuatro enanos y cuatro como orcos, el Monopoly, digo, vamos. Ahí está, yo digo, pues bueno, hay este varios Risk. Hay varios Risk muy buenos que quiero recomendar a nuestra audiencia, que uno es el Risk del Señor de los Anillos, que ha salido reeditado hace poco. Yo tengo la versión original, que está desintegrada ya del uso, ya no se puede jugar, por cierto. Ese, que ya lo he mencionado. Luego hay otro que es el Risk de las Guerras Galaxias, que se llama así y no tiene nada que ver con el Risk. O sea, no tiene nada que ver, cero. Es un juego de combate basado en el retorno del Jedi, que hay que destruir la segunda Estrella de Muerte. Y que es muy divertido y que está bastante bien, muy simple, muy fácil y que, repito, de verdad, cero que ver con el Risk, en nada. Y luego después el tercer Risk que quiero mencionar. ¿Pero es cooperativo todos contra...? No, es para dos. Uno contra otro. O sea, uno y lleva luego hay imperio... modo de cuatro jugadores, pero está metido con calzador, claramente. Es un juego de dos. Sí, pues mira, y es el imperio contra los rebeldes. Y es un juego... No, hombre, pues es un juego de enfrentamiento directo que es muy simple y que está bastante guay. Ajá. Y además te viene un mogollón de X-Wing pequeñitos, que son muy monos. Hostia. Una preguntita. Luego, espera, que no he terminado. El último Risk que quería más. Solo tres, hombre. Son tres nada más. No. Uno que se llama Risk Europa, que es medieval y que las miniaturas tienen bastante más calidad que la media de miniaturas del Risk. Y que, bueno, pues eso, es un Risk medieval que está en un mapa de Europa y que no tampoco tiene reglas de Risk, tiene reglas de juego de mesa moderno y que realmente está muy bien y yo he jugado unas cuantas partidas y la verdad es que estoy bastante orgulloso de haberme lo comprado y ya está, era solo eso. Bueno, bien, bien, anotadas quedan estas recomendaciones, sí. ¿Vosotros por curiosidad habíais jugado al juego de correspondencia de Señor de los Anillos? ¿De cuál? Es un juego que Yoke International lo que hacía era que, digamos, te repartía o te comprabas tú un manual con las reglas y entonces te repartías y pagabas el primer turno del juego, entonces tú enviabas las instrucciones, se procesaban esas instrucciones en un programa y te devolvían el siguiente turno. Era un juego por correspondencia del Señor de los Anillos. No. Ay, pues yo no. Además, no me suena de nada. No suena de nada. Pero pues era una maravilla. Yo conozco algunos de esos juegos por correspondencia de estrategia, como... De hecho, también había también algunos... por correo electrónico, luego ya bastante posterior, pero no conocía ese, tío. Bueno, estaba el... ¿Cómo era el de las naves? Oh. Había uno que el turno lo procesaba, digamos, un programa de ordenador, entonces el turno realmente era un fichero. Tú tenías que pasarle un fichero a... Sí, al que procesaba fichero, los turnos. Era por correo. O sea, a ti te enviaban tus 10 hojas de turno y si el turno estaba muy... digamos, había muchas batallas, pues te enviaban tus 20 hojas de turno y entonces tú lo que tenías era una serie de héroes de la Tierra Media, pues yo qué sé, podías llevar a Camul, ¿vale? O a Murazor. O sea, tú llevabas los Nazguls, pues si llevabas a los malos, podías llevar unas tropas neutrales en principio, ¿vale? Pues tenías la gente del Este y tal. Ahora no me acuerdo cómo eran las razas, lo siento, me he olvidado de los países. Los Haladrim, pues, los hombres del Este... Correcto. Eso. ¿Vale? Y luego tenías ya a los buenos, pues tenías a Gondor, tenías los Rohirrim, etcétera. O sea, tenías unos X países, digamos, de buenos. Facciones, elfos, ¿no? Facciones. Facciones, correcto. Entonces lo que hacías era que cada, digamos, unidad... personaje, perdón, tenía dos instrucciones. Por ejemplo, si tenías un general en un ejército y movía el ejército, pues solo le quedaba otra instrucción, ¿vale? Entonces cuantos más personajes, más órdenes tenías para hacer y más cosas podías hacer. Y los ejércitos, si se encontraban por el camino, en una casilla, tened en cuenta que las casillas eran hexagonales, con lo cual tienen 6 posiciones de salida. Si se encontraban, si se cruzaban por un camino y tenían la instrucción de atacar a tropas enemigas, pues había una batalla. Entonces luego también podías reclutar tropas en tus poblaciones, podías aumentar poblaciones, disminuirlas, atacar enemigas, mejorar armas de las poblaciones. Había recursos, madera, cuero, alimento, etcétera. La verdad es que era muy complejo. Lo que pasa es que al final me parece que valía 500 pelas cada turno. Y si la cosa te iba un poco mal, lo que hacías era que... Y la dejabas abandonada. Y claro, una partida abandonada era una partida que perdía la gracia. No, estaba muy completo, Estaba pues la verdad muy es que bien. No me sonaba de nada. Pues debes saber que Gary Gygax, el creador de las mazmorras, jugaba mucho a juegos de estrategia por correspondencia en los 70, en los 60. Era, esto era a principios, yo creo que hasta mediados de los 90, a principios mediados de los 90, y yo creo que lo procesaban, de hecho todavía existe la tienda que pasé el otro día, fui por Numancia que iba a la Illa, a la FNAC, y pasé por Jockey International, todavía está allí la tienda, no entré porque tenía prisa, pero bueno, podía haber entrado, y lo procesaban ahí en el sótano, que me acuerdo de haber llevado la instrucción, o sea, el turno el último día alguna vez, y venga va, que lo iba a procesar ya, y yo venga va, que te traigo el turno. Y pagar mis 500 cucas ahí para que lo procesasen y te daban tu sobrecito a la semana siguiente. Sí, sí. Joder, pero como fuera un juego muy largo, te gastabas el dinero de la universidad ahí. Era una puta... Bueno, mucha pasta. Bueno, pero bueno, también tenías el Magic que te costaba... No sé lo que costaban los sobres de cartas, pero 200 o 300 pelas debían de valer en la época. No, la verdad es que no me acuerdo de las pesetas. No me acuerdo, tío. Yo, en fin, yo soy de euros. ¿Qué quieres que te diga? Yo son no, muchos es que años muy, ya. Eres muy jovencito. En el 80, o sea, tú naciste en el 87, si no me equivoco. Sí. O sea, que debías tener 5 o 6 años cuando jugábamos al juego este. Coño, pero tú tienes 9 años menos que nosotros. Tú a Magic jugaste con 7 o 8 años, ¿no? No, hombre, no. Yo jugaba con 13 o 14. Cuando estaba en el instituto. Magic nunca ha parado, Cal. O sea, Magic desde que salió, eso nunca ha parado. Magic ha ido para arriba. Revise, tú debías estar con otras. Sí, vale. Correcto. Claro, nosotros, yo tendría la primera edición en castellano, que hechos de eran. Yo tengo cartas en inglés y en castellano de la misma edición. Italiano de las Dragon, aquellas que trajeron. Sí. Vale. Bueno, perdón, hasta ahí el inciso de los juegos por correspondencia. Bueno, y hay una cosa que no hemos mencionado, que hablando de juegos viejunos, que uno de los primeros juegos, bueno, no es de los primeros, no es verdad, pero es uno de los que tuvieron un impacto más grande, que lo tienen aún hoy en el diseño de juegos, es el de Dune, que me imagino que lo habréis probado, al menos, o que lo conoceréis. Pero yo no he encontrado ningún juego que sea así como este, porque el tablero era bastante cambiante, ¿no? Porque tenías las tormentas. Exacto, sí, efectivamente, tenían las tormentas y luego además las facciones eran totalmente asimétricas entre sí, que eso aún hoy en los juegos de estrategia es muy difícil de ver porque es muy difícil conseguir que funcione el juego. Ostras, pues yo jugué un par de partidas y casi no lo recuerdo, pero era muy chulo. Pero hay un juego de Edge que lo reimplementó, ¿no? ¿Cómo se llama? Porque compraron los derechos del juego, aunque técnicamente no hacen falta porque la legislación con juegos de mesa es muy laxa, pero bueno, los de Edge lo compraron. Los de Edge no. Los de Fantasy Flight. Fantasy Flight, Edge sí. Edge España. Edge es lo esa, que... esa. Sí, sí, Edge sí. Fantasy Flight lo hizo. Y, ¿pero cómo y se llamaba el juego? Twilight Imperium Rex. No. Ah, el Rex. Sí, eso es, el Rex, sí. Intentaron conseguir los derechos del libro Dune para poder hacer una nueva edición de Dune. El problema está en que en esa época, Brian Herbert, el hijo de Frank Herbert, tenía una especie como de mandato claro para los derechos, que era que él solamente sacaba novelas y estaban a la espera de hacer una película. Y todos los videojuegos, todos los, yo qué sé, camisetas, muñecos, juegos de mesa, todo eso a tomar por culo. No quería nada, porque según él, eso devaluaba la marca. Y era como una norma que tenía. Y que ahora han levantado, porque como al fin van a hacer la película, que la va a hacer el Denis Villeneuve este, el de Blade Runner, que no sé muy bien cómo se pronuncia su nombre. Pues entonces ahora la han levantado ya la norma y ahora ya están vendiendo los derechos a cascoporro y van a sacar una nueva edición del juego de mesa de Dune. No sé si ya para este año mismo o para el año que viene. Pero Enrique, ¿a ti no te parecía cuando jugaba el Res que en realidad él dice, bueno, estos son los Harkonnen y aquí esto es especia, ¿qué me estás contando? Hombre, al no final, sé qué, y tal. Vamos a ver, es el mismo juego, lo único que claro, pasa, pero no es que a mí no me gustaba porque me rayaba la cabeza. Yo digo, bueno, pero si estos son los Harkonnen, ¿por qué no se llaman Harkonnen? Eso es como cuando juegas tú al Command & Conquer, que están ahí recolectando especia igual y lo llaman de otra manera. Sí, sí, sí. De todas formas, el Twilight Imperium Rex creo que fue un juego muy decepcionante para todo el mundo, para los propios de Fantasy Flight, porque no consiguieron los derechos de Dune, y para los que lo compraron, porque al final el juego no era tan bueno, no estaba tan refinado. No. Resulta que se habían tirado no sé cuantísimo tiempo cambiando las reglas para intentar hacerlo más dinámico y tal, y dice, bueno, es que el otro estaba bien, pero es una cosa de los 70 y hay que rediseñarla un poco, y al final la verdad es que era un poco mierdas. Entonces, a ver, la nueva edición sí mola. Yo estoy deseando que salga la nueva edición de Dune, ¿eh? Vamos, voy ahí de cabeza. Sí, ese sí que va a ser un superventa seguro, porque hay un mogollón de gente como tú y yo que lo queremos tener. Sí. De hecho, alguna vez he intentado en la BSK hacerme con alguno y que va, es que es imposible. Y además, como las ediciones también son muy viejas. De hecho, ese es uno de los que me he intentado hacer print and play. De hecho, tengo cartas ya que las he pedido y tal, pero es que no sé. Antes hablando de print and play, esto es muy interesante porque antes hablando de print and play, probablemente el juego con más versiones de print and play que hay ejercicios de Dune. Y son todos rediseños, o sea, cada uno hace el juego a su manera, ¿no? Todo el mundo hace, este es minimalista, esto es como con las fotos de la película de David Lynch, esto es con dibujos psicodélicos, esto es con todos, son todos totalmente diferentes entre sí. Y hay versiones del juego. Sí, sí. Hay versiones del juego como Dune Express. Que son para jugar el juego ese que es súper complicado, dura horas, y jugarlo en 20 minutos. Bueno, la verdad es que ostras, hay un no lo recuerdo que durase tanto tiempo, ¿eh, Enrique? Sí, hombre, el Dune. Sí, sí, dura. Depende de contra qué juegues, claro. Hombre, tú ten en cuenta que las primeras partidas siempre vas perdido, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Vale. No recordaba un juego precisamente largo. Bueno, supuestamente uno de los problemas que tienes es que es muy largo, y el otro problema supuestamente que tienes es que está muy desequilibrado porque las facciones son muy fieles a lo que hacen en el libro, pero si eres los Fremen estás jodido, estás vendido. Y no me acuerdo cuál facción había, pero había una que ganaba siempre todas las partidas y jugaba, se hacía ciertas cosas. Así que bueno, supongo que eso lo modificarán. Claro. Vale, pero daros cuenta de que seguramente tiene el encanto que tenía el mismo juego de ordenador, el Dune 1, y esperemos que la película pues no sea otro trostón insufrible, ¿no? Como las series y la película de Lynch y lo que quería hacer. A mí me gusta la película de Lynch, ¿eh? A mí me gustó, pero para ver una vez. Pero la serie sí que me parece un coñazo, y además es una cosa que me parece que está mal, es que va como de súper fiel al libro y tal, y tampoco es verdad porque básicamente es la misma estructura de la peli de Lynch, pero con peores trajes, peores actores y peor todo. No sé, la verdad es que a veces se quieren hacer muchas pajas mentales y realmente si lo hacen como en el libro, lo que es la parte de acción bien, pero lo que es la parte de, digamos, de el Mesías del Paul Muad'Dib y tal, pues tienen que hacerlo muy bien para que no sea aburrida la película. A ver, no van a hacer una peli de Isis, que creo yo, o sea, que la parte del Mesías del desierto y tal lo rebajarán. Es que si no no sé lo que va a parecer, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué más juegos? Yo creo que llevamos una horita aquí con los juegos. ¿Quieres introducir alguno de los tuyos, Enrique? Ya que estamos, ¿no?, en estos juegos comerciales, claro. Los tuyos también lo son, yo creo que podrías introducir alguno. Bueno, voy a comentar lo que tengo ahora mismo en tiendas. Que tengo el de Monsters vs. Heroes, que es una edición nueva de uno que saqué hace varios años, que se llamaba London After Midnight, que es de héroes y monstruos victorianos, pues eso, Drácula, Van Helsing, Sherlock Holmes... Perdón. Monstruos victorianos, Sherlock Holmes, vale. No, héroes victorianos contra monstruos victorianos. Perdona. Claro, no, pero no salen primigenios aquí, no es como el otro que comentabas, ¿no? No, pero este juego está pensado para poder ampliarse porque es el Monster vs. Heroes volumen 1, uh-huh. Y entonces te vienen en la caja dos mazos, y entonces la idea es que tú puedes jugar con distintos sets de Monster vs. Heroes, puedes jugar pues con tres mazos, con cuatro mazos, con uno solo. Y el próximo set que vamos a sacar sí que es de Cthulhu, de primigenios. Uh-huh. Con lo cual puedes efectivamente meter a Sherlock Holmes con los primigenios si quieres. O a Drácula y que le chupe la sangre a un Sogoth y cosas así. Todo bien, yo lo veo todo correcto. Se sale el Monster vs. Heroes volumen 2, que es, no me acuerdo cómo lo han llamado, no sé si historias de Cthulhu o leyendas de Cthulhu. Sale este mismo mes o a final de mes o el mes o a principios del mes próximo. Uy, sí, tú lo sabrás, Enrique, ¿se han quedado los derechos de, digamos, de los nombres específicos de Tulu, de la obra de Lovecraft, más o menos libres, ¿no? Están libres desde hace muchísimos años. Sí, sí, sí. Porque Lovecraft se murió muy joven y además no patentó bien nada. Afortunadamente no, para todos los demás. No tenía herederos interesados en patentarlo y él tampoco era muy listo. Con lo cual, eso está teníamos, libre. No. Él no creo que se preocupase demasiado por lo que le quedase a los demás, ¿no? De los derechos, pero realmente había algún problema, por ejemplo, para usar la palabra Tulu, porque la gente que sí que tenía derechos de la llamada de Tulu, ¿vale? No quería que cualquiera pudiese utilizar el nombre. Sí, pero no es. Bueno, pero eso es muy complicado meterte en temas de abogados y de los americanos y tal. Hay veces, por ejemplo, con lo de Conan debería ser libre de derechos desde hace años, y sin embargo no lo es, porque hay una empresa que tiene los derechos de las cosas que han hecho después de que Howard muriera. Ya sabes, pues los tebeos, las películas, las novelas hechas por otra gente. Entonces, claro, es muy difícil decidir que tu Conan es el Conan. El Conan de Howard o es el Conan de cultura pop. Claro, ese tipo de cosas ya son muy complicadas y además pídele tú a un juez que no sea friki, que un señor de 50 años que dirima en esos asuntos, ¿no? Pero en principio Lovecraft es, o sea, no hay ningún problema porque además hay tantísimas cosas de Lovecraft ahora mismo por todas partes. No, ahora mismo, es que lo has dicho ahora mismo, o sea, han empezado a salir ahora. Hombre, ahora no, desde hace 10 años como poco. Joder, Intuidas. Videojuegos, cómics a casco porro, películas malas, otras no tan malas, pero la mayoría de bajo presupuesto. Yo creo que todas hay malas. No cosas. Sé si, mira, para mí la mejor es Dagon, o sea que imagínate el resto. Bueno, madre mía. Bueno, la verdad es que ahora mismo eso da para un programa entero, lo de las pelis de Lovecraft. Sí. Y un programa, no se sabe si bastante triste o de reír, pero bueno, es otro asunto. Un programa maravilloso, vamos. De hecho, un programa en el que no veremos la mitad de las películas por no verla directamente. La mansión de Cthulhu de Juan Piquer Simón, que no sé si, bueno, en fin, cosas así. Sí. Pero bueno, que sí que es libre Lovecraft, que si tú quieres puedes hacerte un muñeco sexual de Cthulhu. Es lo que más deseo en el mundo. Lo que quieras, cualquier cosa, eso está libre de derechos. Entonces tenemos héroes victorianos contra monstruos victorianos y luego... Monster vs. Hero se llama la colección. Y entonces tenemos el volumen 1, que es victoriano, y el volumen 2 va a ser de Cthulhu. Luego, aparte de eso, también tengo Excalibur con H, porque tiene hexágonos. Ajá. Que es un juego de guerra ambientado en el mundo artúrico, ¿no? Y luego el juego, tengo también un juego basado en historias corrientes, la serie de dibujos, no sé si la conocéis. Sí. Muy buena, de Cartoon Network, que terminó hace poco. El juego se llama Historias Corrientes, El Parque en Peligro. Y bueno, todavía tiene que quedar alguna copia por ahí, en el Corte Inglés, alguna habrá. Y es un juego cooperativo, que hay que salvar el parque de destrucción. Ajá. Como y siempre, el último, ¿no? Que sacó, siempre la capítulo algo así. Como la trama de la serie, básicamente. Y el último que he sacado el año pasado lo sacamos para Navidad y todavía está en tiendas, evidentemente. Es Macbeth, que está basado en Macbeth, pero es una versión de Macbeth de coña y con dibujos de JMV. ¡Uy, qué maravilla! El creador de Bok, del Señor de los Panchitos, el Hobbit, estas cosas. Y que además está con lo de Spectrum. Una persona, digamos, que ha sacado un libro bien, ¿no? O sea, de los libros que tú lees, David, este tiene tu aprobación, ¿no? Sí, es maravilloso, tío. Que siempre que está, colosal, ¿no? Efectivamente, el libro, yo que lo llevo, que llevaba tiempo ya detrás de algún libro de estos de retro que no fuera lo mismo que he leído 5.000 veces, pues la verdad es que de hacía mucho tiempo que no leía algún libro de retro que de verdad me interesara. Es que tú no lo sabes, Enrique, pero David tiene una turbia historia como crítico de libros de retroinformática, ¿vale? Y este ha dicho que está muy bien. Eso como profesión, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que compré esta Navidad, yo pedí a los Reyes Magos pedidos libros, con mucha ilusión. Uno de CPC, que era el ordenador que yo tenía de pequeño, y el otro de Aventuras Conversacionales, que también es una cosa que de pequeño me encantaba y lo jugaba un montón y todavía ahora con mi niño me he empezado otra vez a jugar. Y claro, el de CPC, pues es que estaba, no es que estuviera mal escrito, es que aparte de estar mal escrito y de no estar repasado, hay páginas que están demasiado pegadas al borde y no se puede leer, incluso estirando la página no se puede leer, es decir, que la maqueta está mal escrito. Y claro, poner eso en Twitter, pues fue que lo siguiente fue una lluvia de mierda que me cayó. Bueno, pero si te la lo buscaste, te lo buscaste tú solito, vamos. No, por dar mi opinión, ¿verdad? Está bien, ha hecho una crítica de un libro que si está mal editado, hostia, es que Pues aquí como cuando la gente se gasta los cuartos, no quiere decir que se los ha gastado tontamente. Entonces claro, tiene que ser maravilloso. ¿Sabes? Lo que pasa es que eso lo diga para que se arregle la siguiente edición cuando ya se ha acabado la edición, está bien. Que tengas un montón de cajas con libros para vender, pues es una putada que te hagan críticas así. Sí, sí, la verdad es que sí. No, este libro lo recomienda a todo el mundo que lo lee, con lo cual yo creo que un día de estos me caerá a mí también. Y si puedo que me lo firme JMV, pues mejor que mejor. El de la aventura colosal, dice, ¿no? Sí. Pues sí, muy majo JMV que trabajando con él y todo. Bueno, y también, ya que estamos hablando de mis cosas, Sí, tú sigue, tú no te preocupes. Semanas, no sé cuándo va a salir el podcast, la verdad, a lo mejor cuando salga ya está abierto el Kickstarter, pero vamos a poner para crowdfunding un juego de romanos que se llama Bivictis, una editorial de Barcelona que se llama Dos Tomatoes, que bueno, podéis mirarles, buscarles en internet y tal, son muy majos, muy activos. Y bueno, el juego la verdad es que está súper probado, llevamos ya dándole vueltas 3 años y las ilustraciones creo que son espectaculares y a ver qué tal se nos da el crowdfunding. Bueno, ¿y de qué va? Claro, cuéntanos un poquito. Porque sí, va de romanos, ¿no? Hasta ahí bien. Va de Victis, por el nombre tendría que ser de peleas, pero o sea, de peleas de batallas, pero no es el caso, ¿no? Hay guerra, pero es una guerra en sentido político, podríamos decir. O sea, existe la guerra contra los bárbaros, pero tú influyes de forma, digamos, lateral, ¿no? Bueno, a ver, cada jugador es un patricio romano, tú tienes oro, con el que haces tus acciones. Si te quedas sin oro, es como si estuvieras muerto, y entonces abandonas la partida. Y básicamente el juego consiste en que tienes unos objetivos secretos que quieres cumplir. Con lo cual, es un juego, por un lado, cooperativo, porque si los bárbaros invaden Roma, pierde todo el mundo, pero todo es 100% competitivo, porque no hay una opción en la cual todos ganen, sino que siempre todas las opciones son de que solamente gana un jugador si ha logrado cumplir con sus objetivos secretos. Y básicamente, pero es un juego de eso, de supuestamente estás ayudando a los demás y estás intentando evitar que haya unos desastres, que se llenen las cloacas de ratas, por ejemplo, y mientras estás evitando los desastres, pues puedes apuñalar a otros o recibir puñaladas de los demás. ¿Pero eso entonces, se hace con las cartas sobre la mesa que se ve lo que hace cada uno? ¿O es algo como una de estas encubiertas que nadie sabe quién ha puesto esa carta o algo así? No, las puñaladas son abiertas y todo el mundo sabe quién ha dado la puñalada. es un juego muy simple realmente, es un juego de media hora. Hay 3 tableros, que uno es el tablero de guerra, en el cual pues hay bárbaros que van atacando, y entonces tú cuando mandas tropas pues haces retroceder a los bárbaros, y si logras hacerlo retroceder hasta su capital, es como que esa guerra se ha ganado, ¿no? Se ha ganado para todo el mundo. Luego hay otro tablero que son amenazas interiores, que son que la economía está en caída libre y entonces si se llega al final todo el mundo pierde, las ratas que están atacando las alcantarillas, que si llega hasta el final todo el mundo pierde, y el pillaje, que es que tú cuando contratas mercenarios para mejorar la efectividad del ejército, pues pueden volverse locos y ponerse a cargarse tu propia ciudad, y entonces si llega la línea de pillaje hasta abajo del todo, pues también todo el mundo pierde. O sea, es como una especie de marcador, ¿no? Que va bajando o subiendo, exacto, dependiendo de lo que vayan haciendo. Antes de putear, ¿no?, a los contrarios, pero no mucho, ¿no? Hay que todo el mundo va a intentar ir a putear a los demás, pero si tú te pasas puteando, entonces todo el mundo pierde, básicamente. Entonces luego está el tercer tablero, que es donde haces tus acciones, que tus acciones, pues ya, como te he dicho, una de ellas es mandar tropas a la frontera para luchar contra los bárbaros, otra es limpiar las cloacas de mierda, que es una actividad muy poco gratificante, pero te dan dinero a cambio, otra es controlar la economía, que también te dan dinero. Y luego después pues está el Senado romano, que tú, uno de tus objetivos secretos indica que quieres que haya mayoría de izquierda, derecha o centro, con lo cual tú tienes que modificar el Senado como tú quieras para ti, que es pagando, básicamente tú a los senadores les pagas oro para que se vayan o para que vengan, como en la vida real. Y luego después pues hay unas cartas de foro, que son personajes, que el 90% de esos personajes sirven para machacar a los demás de alguna forma, para hacerles daño. Entonces tú compras esas cartas y luego las puedes utilizar para un momento más inesperado. Y luego hay una variante aparte, que es contraidor, aunque es un juego en el cual en realidad todo el mundo está compitiendo. Hay una variante que es contraidor, que es que tú puedes comprar unas cartas que se llaman de intriga, que te sirven para evitar que haya desgracias. Tú la carta de intriga la gastas, y entonces pues si iban a venir ratas, pues ya no vienen ratas. Si iban a bajar los bárbaros por este lado, pues ya no vienen, ¿no? Pero en secreto hay una de las cartas de intriga que tiene dibujada la reina de los bárbaros. Y si te toca esa carta, tú puedes escoger o bien gastarla para ayudar a los demás, como normalmente, o bien revelarla boca arriba, y entonces a partir de ese momento tú ganas y todos los demás pierden. Es el modo contraidor, pero que es un modo de juego un poco más avanzado. Y ya básicamente es eso, al final es un juego. En el momento en que sacas esa carta, ya todo el mundo va a intentar proteger Roma, ¿no? Digamos. No necesariamente, porque al final los demás igualmente solo ganan si ganan ellos. Los demás no ganan cooperando. Los demás lo único que están más obligados a cooperar más que de costumbre, porque hay uno que activamente están yendo a hacer el mal. Vale, vale. ¿Es un homenaje lo de la reina de los bárbaros? ¿Un homenaje a qué? ¿A alguna película? ¿A la película? No, no lo es. Porque originalmente el juego era más histórico y estaba basado en la crisis del siglo III, y entonces había una guerra con Zenobia de Palmira. Que eso en un podcast de historia se podría hablar de Zenobia porque es interesante. Uh-huh. Y bueno, después el juego ha ido yendo a una cosa más ligera, que yo lo prefiero porque la verdad es que este tipo de juegos a mí me gustan más, que sean más ligeros. Y es una Roma más divertida y más como de cultura popular. Y entonces, pues, la Reina de los Bárbaros pues es un malo genérico, no sin nombre. Vale. No, pensaba que era un homenaje, ¿eh? Por eso te lo había preguntado. No, es casualidad. Además, el arte es muy desenfadado, ¿no? Así por lo que veo en los como son los tableros y demás, no así muy cartoon, muy parece Cartoon Network o alguna cosa así, ¿no? Los dibujos estos. Es como con rollo anguloso, muy colorido. Sí. Es de un chaval que se llama Gaetano Leonardi, que ya ha hecho un juego que se llama The Captain is Death, que era de ciencia ficción, y la verdad es que tiene un estilo muy que a mí me gusta bastante, bastante molón. Sí, sí. Y muy distinto a todos los juegos que tengo, o sea, que bien. O sea, este ya avisarás tú en tu página www.enriqueautor.com, ¿no? De cuando abras el crowdfunding y por Twitter, que en Twitter eres... En Twitter, a ver, yo soy @fantasiafugaz, pero utilizo Enrique Dueñas. Vale, perfecto. No, pues si la gente se quiere poner al día de lo que vayas sacando... Sí, sí, podéis seguirme en Twitter. Y también Enrique Dueñas Juegos de Mesa en Facebook... Página de Facebook. Y luego tengo otra página de Facebook que es Fantasías Fugaces, que ya no la actualizo tanto, que era donde ponía mis movidas de libros. Vale. Hola. Vale, vale. Ahora te decantas más por la mesa que por los libros. Bueno, ya te dará otra venada y sacarás otro, ¿no? No. Yo los libros estoy a tope. Lo único que la página de Facebook no la actualizo tanto porque no he visto que en Facebook haya actividad. Para las cosas literarias no me viene bien para promocionarme por ahí. Tengo que buscarme otras vías. Hace un par de años que no entro en Facebook. Madre mía. Sí, y yo también. Mejor, no lo hagáis, porque es una mierda eso. Al final te quedas adicto y eso es una basura, es una pérdida de tiempo. No lo hagáis. Pero si estáis en Facebook, meteos en Enrique de Dueñas como de mesa y dadle al me gusta. Que yo estoy a tope, ¿no? Sí, yo estoy a tope. Por desgracia para mí, luego por vosotros. Bueno. Y los juegos de este tipo así de confrontación o de así, bueno, pues tiene un poco party, ¿no? Aunque sea de 6 jugadores, no son para muchos jugadores. Supongo que funciona mejor a 6 o a 4 o en las pruebas que habéis hecho, ¿cómo funciona mejor el juego? O sea, porque si es media hora, supongo que más o menos. Yo creo que funciona en todas las configuraciones, la verdad, porque además el juego está medido para que si hay más o menos jugadores, incluso, pues... ¿También había parado? ¿También a dos jugadores? Sí, bueno, eso lo he hablado con la editorial y tuvimos una discusión al respecto, porque el juego en realidad funciona a dos jugadores, porque hay componentes para dos jugadores y el juego funciona a dos jugadores. El problema está en que como es un juego de apuñalarse y tal, claro, eso pues te iba a decir. Mejor que haya más gente. Entonces lo que vamos a hacer es, para antes de abrir el crowdfunding, vamos a crear un modo de dos jugadores que no sea el juego pero a dos, sino que tenga alguna cosa distinta, especial, para que realmente funcione mejor. Y de hecho estamos hablando de hacer un modo para un jugador que sea eso te iba a decir, que la primera pregunta que te van a hacer en cuanto a que ahora hay que captarte es ¿y esto no se puede jugar a un jugador? ¿No tiene modo solitario? Que pues yo sí. Creo que esa pregunta a mí por lo menos me molesta bastante, porque yo creo que un juego que está pensado con una mecánica, no todas las mecánicas se pueden adaptar para que el juego funcione a cualquier número de jugadores, incluso la... Para mí, la más complicada de todas, que sería a un solo jugador, que es difícil sacar una mecánica que no sea que tengas que hacer una puntuación y superarte esa puntuación, o que tengas que currarte un automa y que ese automa juegue contra ti, que yo creo que tampoco, no sé, yo creo que muchas veces la gente se pasa preguntando ese tipo de cosas que no tiene sentido, dependiendo del tipo de juego, quiero decir. A día de hoy, hay que tener en cuenta que puedes combinar, digamos, lo que es el videojuego con el juego de mesa y realmente... tenemos un montón de informáticos que están acabando esos módulos de DAM, de programación, y oye, necesitan un trabajo, y yo creo que empresarios como tú pues puede contratar no, pero, un informático pero y que, el, y que te haga, el automa no es una automa. Aplicación no, no, no, pero no es aplicación, puede, sino que hay muchas veces una hojita que te va diciendo qué tienes que hacer dependiendo del momento, o sea, un David, coñazo estás para un tirando, juego de mesa. Estás tirando piedras contra tu propio tejado, David, o sea, no, un programita de móvil, una aplicación y que Enrique, no contra ti. Enrique, es un coñazo, a ver, un coñazo juegos con aplicación existen, son populares, yo los odio. Yo, para mí los juegos de mesa tienen que ser de mesa y tener cartoncitos y dados y cosas que toques. Yo, los juegos de aplicación, a mí me pone de los nervios. Si estuviera más cerca te daría un abrazo, Enrique. No, pero teniendo en cuenta que estás sacando la pregunta de un juego cooperativo para jugar uno solo, pues oye, tío, ya que estás solo... Claro, pero esa pregunta te aseguro que la hacen. No es una pregunta que nos hayan hecho, es que nos lo han exigido ya y que por esa razón lo vamos a incluir en el juego, que originalmente no estaba. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es que tienes razón, pero además es que tienes más razón todavía de la que crees, porque es que nos han exigido por email que el juego tuviera un jugador, o si no, no financiaban el juego, así que nos estamos retrasando bastante más tiempo de lo que esperábamos para sacar el Kickstarter, porque estamos diseñando un modo para un jugador. Para rotativas, pero eso lo ha exigido Two Tomatoes o lo ha exigido un backer. Ha sido Peña, o sea, no ha sido uno, ha sido varias personas, muchas personas. Pues mira, mi apoyo, ya que estáis vosotros que traéis abrazos a los clientes. Mi apoyo con esa gente que no tiene nadie con quien jugar, todo mi apoyo para ellos. Es verdad, ellos son los que necesitan un abrazo, no vosotros. Que se vayan al campo, hombre, y dejen vivir a los demás. Sí. Madre mía. Pues sí. Bueno, pues muy bien, ¿no? Tenemos este By Victis y si queréis vamos a acabar con alguna rondita de juegos más modernos y así me ponéis un poco al día y ya lo vamos a ir dejando por hoy, que es muy tarde. Bueno, vale. ¿Qué quieres hablar tú? ¿Recomiendas algo? Yo no juego a nada. Yo los especialistas de aquí soy vosotros. Bueno, yo así un juego de ese tipo es que tampoco me viene a la cabeza ninguno. Nosotros ahora mismo estamos jugando muchísimo al Kingdom Death Monster, que no sé si lo conoces, Enrique. Y que es el juego más exitoso en Kickstarter de la historia. Sí, lo que pasa que yo el juego salió hace como 4 o 5 años y yo no lo... de principio es un juego que llama mucho la atención, por la audiencia que no lo conozca evidentemente, es un juego que es muy adulto, que no... que el hombre lo que hacía era miniaturas y él se creaba sus mundos y sus rollos y de pronto sacó un juego con esa idea. Y el Kickstarter funcionó muy bien, aunque tardó 4 años en darlo cuando se suponía que iba a tardar 2. Y yo me enganché al segundo Kickstarter que salió. Y la verdad es que es un juego que es muy raro. Tardamos como, fíjate, llevo jugando, no sé cuántos años llevaré jugando, desde 2004 dijiste antes, ¿no? Pues 14 años llevaré jugando ya, bueno, no lo sé. ¿Cuándo salió La Guerra del Anillo, dijiste? ¿2004? 2004, 2004. Antes de que saliesen los DVDs y mientras estaban sacando las películas, ha comentado. O sea, entre 2000 y 2003. Pues eso, desde esa época, y llevo jugando muchísimos años a juegos de mesa y yo jamás me había enfrentado a un juego de este tipo. O sea, es un juego que es muy raro, que tardamos como un par de semanas en darnos cuenta un poco cómo funcionaba, porque el juego es a la vez una especie de Civilization, es decir, llevas como una gestión de tu asentamiento. Tú estás en un mundo que es... Imaginaros el mundo de los típicos estos del manga, de puño de Berserk o alguno de estos así, ¿no? Muy bizarros y muy raros, ¿no? Mucha sangre y tal. ¿Quieres decir después de que lo han invadido los demonios? Porque Berserk antes es la edad media normal. Sí, pero me refiero cuando ya se pone la parte bizarra de Berserk. Digamos que es un juego muy adulto donde no se esconde ni los pechos ni polla ni nada, no tiene problema con nada en enseñar lo que sea, incluso desmembramiento y tal, y una de las cosas más curiosas que a mí me llamó mucho la atención es que la primera vez que se te muere alguien del asentamiento, porque en realidad no sería como un hero quest que tú llevas a tu personaje y evolucionas tu personaje y tal, que sí lo haces, sino que aquí en realidad llevas como una comunidad de gente que lo que tienes que intentar hacer es que se desarrollen en esa especie de purgatorio extraño donde pero están. Entonces tú estás hablando de Mad Max 2, por ejemplo, que sería la gente que está ahí defendiendo el asentamiento con gasolina. Claro, lo que pasa es que es como una especie de mundo, tiene un aspecto como de griegos, pero con aspecto manga. O sea, la estética es rarísima y el mundo de fantasía es muy, muy raro también. De todas formas, No, el juego además es como una aventura de esta típica, de esa que leíamos en los libros de Sigue tu propia aventura. ¿Qué queréis hacer? Por ejemplo, llegan al asentamiento alguien y eso hay que un poco que rolearlo y hay que decir, bueno, pues llega al asentamiento tal y lo que quiere es que... Y además al principio no saben ni hablar, o sea, los personajes tuyos no tienen lenguaje. Entonces se comunican con señas y tal. Y entonces lo primero que hace la primera vez que muere alguien es que tienes que decidir si vas a enterrar a tus muertos o te los vas a comer. esa es la primera decisión que yo leí sobre el juego, porque intenté también no spoilearme, porque digamos que el juego tiene como es un modo campaña, por así decir, que la aventura se van sucediendo, y llevamos un año y medio jugando y todavía intentamos jugar al menos un par de veces al mes. Intentamos, y una, ¿no? una pregunta, ¿y si te comes a tus muertos, te coge una enfermedad cerebral como la enfermedad de las vacas? No, bueno, hay muchas enfermedades y muchas cosas, pero no, si te comes a tus muertos, lo que pasa es que digamos que tienes más recursos que si los entierras. Pero si los entierras tienes como más fe y en realidad tienes como... Es decir, las decisiones, o sea, realmente... Es la defensa, ¿no? Del canibalismo a tope, ¿no? Sí, bueno, eso es. De hecho, eso es lo que tienes que decidir. Si sois caníbales o tenéis alguna. O creéis en dioses y tal, que te da otro tipo de comprensiones sobre tal. Entonces el juego tiene como una historia que a mí me costó. Bueno, a todos nos costó, en el grupo en el que jugamos, nos costó, pues, por lo menos 3 semanas en darnos cuenta un poco cómo funcionaba el juego. Porque, claro, nunca habíamos jugado a un juego en el que al principio lo que tienes que hacer es hacer una especie de gestión del asentamiento. Luego tienes un combate. Luego se hace una especie de. Combate con una criatura. Y lo que tiene no es lo típico de HeroQuest, que hay muchos muñequitos que los van matando de un hachazo. Sino que en lugar de eso, cada monstruo tiene como una inteligencia artificial muy currada. Y es como si fuera, pues, si habéis jugado a ciertos videojuegos que a lo mejor Enrique no ha jugado, al World of Warcraft y este tipo de juegos online y tal. Pues es como si te enfrentaras a un boss. Y que tiene una inteligencia y que tiene diferentes fases y la vida son unas cartas que tiene, y conforme le vas quitando vida le vas quitando cartas, y esas cartas cuando se las quitas, como le vas quitando inteligencia, porque digamos que las cosas que hace son esas propias cartas, conforme vas quitando cartas, pues a la vez ese jefe cada vez es un poco más torpe o tiene fallos y tiene cosas que al principio no te hace. Es decir, que está súper bien el juego y nos tiene locos. De hecho, lo hemos puesto, digamos, la partida del juego la hemos puesto los jueves porque no jugábamos otra cosa, y claro, había muchos juegos y yo tengo otros amigos que también compran juegos de mesa y pues hacía mucho tiempo que no jugábamos otra cosa que no fuera el Kingdom Death, y hemos tenido que pasar los jueves porque si no, no jugábamos a novedades y ya sabéis, ¿no? Hombre, lo que pasa es que aquí el compañero nos ha pedido que le recomendemos cosas y estamos recomendando un juego súper complicado que dura varios años. Eso sí es verdad. Partida, eso sí es verdad. Además, no puede comprar, que es la mejor parte. No. A mí me parece maravilloso porque hay canibalismo. Hostia, es que me parece tan raro. Sino que tienes que hacer el amor con otra y a veces... Como ellos no saben muy bien cómo tienen que hacer el amor, pues algunos mueren y a veces hay pactos. Es brutísimo, el juego es brutísimo. Hay un dentista que, bueno, todas las perversiones y las cosas rarísimas que hayáis visto en un montón de sitios y de manga y de cosas, pues ahí está todo metido y el juego es brutal. Urochukidoshi, básicamente. Sí, también. De hecho, hay una especie de tiburón con tentáculos que terminan en polla y es muy bestia el juego. Mira, que me lo estoy apuntando. ¿Me has dicho Kingdom Death Monster? Pero bueno, el juego... ¿No te lo puedes comprar? Es que no sí, puede. Sí, se lo puede comprar, pero vale 400 euros, me parece. Ah, vale, perdón. No, si no me lo voy a comprar, Enrique, si es por echar... Para hacer el pero es que es un juego también que tiene miniaturas y las miniaturas son muy grandes y es... Bueno, total, es que es un juego muy extraño. Pero bueno, como si te descuidas, yo tengo preguntado... Tengo un colega aquí en Barcelona que compra muchos juegos de mesa y si te descuidas lo tiene, o sea, no... Y estará en la estantería cogiendo polvo, o sea que... Puede ser. Ya le echaron un vistazo. Bueno, Enrique, ¿y qué nos traes tú? Algo que sea un poco más asequible. Porque más original no creo, ¿no? No, ya nada, ya después de eso ya cualquier cosa que diga. Pero ¿qué te digo? Que les tienes que enseñar personas que no son míos. Ahora, los tuyos ya los has recomendado, ¿no? Sí, los míos ya los he recomendado, ¿verdad? Estamos a tope con el Buy Big Disc, que en breve crowdfunding, ¿no? Sí, el crowdfunding, efectivamente. Estad atentos a vuestras pantallas. No, bueno, a ver, yo mis juegos, los que me gustan a mí son el Arkham Horror, la edición de Fantasy Flight, la anterior a esta, acaban de sacar aún una tercera edición, pero que han hecho muchos cambios y yo la verdad es que no... ¿La has probado? No, he visto vídeos en YouTube de cómo se juega y eso, y bueno, todavía no la he probado, pero la verdad es que no me llama mucho. Yo es que soy muy fan de la edición anterior, la verdad. Es que la segunda edición es brutalísima, tío. A mí me encanta, es otro juego de los que... Divertido. Además, ese lo juego muchas veces solo, incluso. No sé si tú lo has jugado solo, en plan, tarde entera y dices ahí, bueno, aquí no eso es lo que haga. No juego de mesa en solitario, la verdad es que no. Lo siento, siento decepcionar a mi público, pero yo no lo hago. Pues no, pues me gusta mucho ese y me gusta mucho el Cyclades también, aunque hace bastante que no juego, la verdad, no sé si lo conocéis, que es un juego, pues eso, de monstruos griegos y esas movidas. Uh-huh. El Battlelore, que la verdad es que hace mucho también que no juego al Battlelore porque ya me pasé todas las batallas y ya no hay más batallas. Que era es la hostia, ¿no? También no sé si. ¿Pero ese es el del Memoir? ¿El que es como el Memoir? ¿El Battlelore? Sí. Yo creo que es al revés. Yo creo que el Memoir es como el Battlelore. Bueno, no es el sí. Perdona, bueno, no sé qué fue antes, la gallina o algo, pero que. No estoy seguro. Pero que, sí, que quiero decir que es como una especie de tablero, pero este es histórico en lugar del Memoir, que es la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero este es de medieval. Y la verdad y es mola. Que, hombre, sí, tiene unas reglas muy simples, muy fáciles de aprender, pero que se cogen rápido y además que tiene muchas posibilidades de estrategia. Es un juego de batallas bastante bueno. La verdad es que sí, que me gusta mucho. A mí y luego, la mecánica del Memoir me gusta mucho, sí. Otros juegos más simples también que me gustan mucho, el Ciudadela, hombre, ya, pero la verdad es que lo jugaba hace como 14 años. Es que no jugaba a lo mejor otra cosa más que el Ciudadela, entonces ya le he cogido un poco de tirria, pero bueno. El Seven Wonders me gusta mucho también. Hostia, me habéis recordado ahora, hablando del Battlelore, que no tiene nada que ver, al Battletech, y hostia, que... Ay, sí. Que han sacado reedición, ¿no? Sí. Pero eso es injugable, ¿no? ¿O qué? El Battletech era una maravilla, pero ¿qué me estás contando? Yo nunca he jugado una partida de Battletech. Mira pero que... Es una maravilla. Te haces tu lanza de tres mechas. Bueno, normalmente coges uno pesado, uno y bueno, un par de medios o uno ligero. Tío, y va a pegar tiros. Y si se te recalienta el mech, tío, pues te quedas ahí parado. A disposición de que te peguen tiros. Si te gustan los monstruos gigantes, hay un juego muy popular que se llama King of Tokyo, que es súper fácil de aprender para novatillos. Está muy guay. Que es de 2 a. También es de 2 a 6 también, con lo cual tiene un rango muy amplio de jugadores y que es muy divertido y yo lo recomiendo realmente. Es muy party, está muy guay. Sí, sí, muy divertido. Muy dinámico, muy fácil de entender. Y eso. Pues yo, si también me dejáis hacer otra recomendación, ya que Enrique ha hecho un par. Yo ahora mismo estoy jugando mucho al Señor del Anillo del juego de cartas, que no sé si lo has probado, Enrique. Sí, lo que pasa es que a ti te gustan los juegos que son ultra complicados y ultra largos. Es que yo soy muy hardcore, tío. Es que a mí, de hecho, pues. mi mujer es lo contrario. Yo con ella tengo que jugar pues, al Castillo de Borgoña, a cosas un poco más light, porque ella se me... Bueno, el Twilight Struggle sí que lo juego con ella, pero es porque fue un juego de los primeros que tuvimos, que el Twilight Struggle lo comentamos aquí en el podcast hace un mes, no sé si te recuerdas, Cala, ese de la Segunda Guerra, de la Guerra Fría. Sí, ese me dejó con muchísimas ganas de pillarlo, la verdad. Pues ese lo juego con Uria porque fue de los primeros junto a la Guerra del Anillo que compré. Y ese juego, aunque la verdad es que de primera muchas veces está turulla un poco porque es un poco complejo, pero en realidad una vez le pilla, o sea, juega un par de partidas y en realidad te das cuenta que, bueno, como se juega todo como por etapa, dependiendo de si es guerra temprana, tal, bueno, total, que hay como una especie de turno en el que hay más o menos cartas, pues el juego en realidad con un par de partidas te haces con él. Y ese, por ejemplo, es un juego de hecho que se puede, que yo creo que sigue teniendo ediciones, si no me equivoco, vamos, que yo creo que se puede comprar sin problema el Twilight Struggle. Sí, sin ningún problema. Y de hecho, a su éxito ha propiciado una serie de juegos de la Guerra Fría. Hay uno que es como una versión mini del Twilight Struggle, pero super mini, que se llama Telón de Acero, que es como para jugar en 10 minutos. Uh-huh. Y hay uno que a mí me gusta muchísimo, que se llama CIA vs KGB. Hostia, ese lo he visto muchas veces. Nunca lo he comprado, tío, pero me llama la atención. Ese alguna vez lo he visto. Es de cartas así pequeñito, ¿no? De caja pequeña. Sí, de cartas muy pequeñito. Y han sacado una versión de ese mismo, que es Imperio contra Rebelión, de la Guerra de Galaxias. Hostia, guay. El juego es igual, pero están cambiando las ilustraciones. Bueno, mola. Y también hablando de Arkham, también acabo de empezar el Arkham de cartas del LCG y he jugado solo la primera, la intro por así decir, y también me ha encantado. O sea, lo que pasa es que también es un juego de solitario, eres tú contra el juego y el juego digamos que tiene su propia mecánica para sacarte bichos y demás, pero vamos, si a quien le guste tanto el Señor de los Anillos como las cosas de Chulu y Arkham y demás, pues yo se lo recomiendo un montón. Ambos juegos son muy chulos. Lo único que les pasa es que Fantasy Flight le cuesta un poquito sacar los mazos. Yo no sé lo que pasa, porque yo creo que estos juegos podrían ser perfectamente universales, que estuvieran siempre reponiéndolos, porque yo creo que son juegos que siempre funcionan, no lo sé. No sé por qué cuesta tanto hacerte con porque, por ejemplo, el Señor del Anillo lo que tiene es que si quieres jugar la parte del Hobbit, pues tiene un par de cajas sobre el Hobbit. Y si se acaban, pues a lo mejor tiene la primera caja del Hobbit, pero ya no encuentra la segunda, o si la encuentra tienes que buscar de segunda mano. Y a mí ese tipo de cosas pues son las que menos me gustan de este mundillo, que cuando la gente se pone a especular y hace ese tipo de cosas. Ah, bueno, también puedo aprovechar para recomendar el juego de miniaturas de Conan, que es bastante molón, de Conan de Monolith, que el Kickstarter que hicieron fue un éxito rotundo, y luego después cuando lo han sacado en tiendas no ha vendido bien, entonces es bastante fácil de conseguir por precios muy competitivos, y pero, tienes mogollón de miniaturas y monstruitos y de todo. ¿Tú estuviste en el Kickstarter? Yo sí, claro. Sí, tengo pero y no os pasó que, bueno, de primera... Esto, ¿eh? De primera el juego no daba problemas las misiones que estaban mal escritas y no sé, nosotros tuvimos muchos problemas al principio con el Conan y se quedó un poco arrumbado porque no nos llegó a funcionar bien. Me parece increíble que tus juegos favoritos sean el Monster Kingdom este y el Arkham de cartas, que tardas horas solamente por colocar las cartas. Y pero el Arkham de cartas no tarda tanto, pero ¿qué dices ahora? Si el Arkham de cartas... Yo el otro día jugué en casa de un amigo y me quería morir, porque solamente explicar cómo era... hay una misión de matar a un hombre lobo en... Claro, en si te ponen una cosa avanzada... No me enteraba de nada. Claro, pero tío, si te ponen una misión avanzada porque tu colega pasa de que tú empiezas desde el principio, cabrón, pues eso no tiene culpa a nadie. Yo si me pongo a jugar con alguien por primera vez, le pongo la primera misión para que empiece aprendiendo lo básico. Si te ponen ya con todas las excepciones, las cartas que van unas con otras, te vuelves loco. No sé, a mí me da la sensación de que el juego de Conan es muy fácil, o sea, que no, yo no tengo ningún problema. No, a nosotros la mecánica es muy sencilla, de hecho es original y me gusta, de hecho está bien porque digamos que el malo, Carlos, que tiene es como una especie de tablerito donde tiene como sus recursos y él gasta como unas piedras para poder mover sus personajes, es como si tuviera unos puntos y esos puntos pues los tiene que recargar y no puede usar siempre el mismo grupito de miniatura y tal, entonces tiene como unas cuentecillas que si quiero mover este tengo que gastar tres, pues coge tres y las pasa a donde están los gastados. Mira, este juego tiene como 4 o 5 cajas de miniaturas que sí. Están a presión y a la que desmontas eso ya no vuelve a entrar ni de coña, tienes que sacarlo pero además es que la mitad de las miniaturas no tienen uso posible porque excepto ahora que la gente ha empezado a sacar misiones para esas miniaturas, empezaron en el Kickstarter a meter miniaturas a cholón. Yo no sé si Enrique ha sido capaz de darle uso a todas. Hay gente que directamente compra Kickstarter de juegos para no jugar a ese juego y aprovechar las miniaturas, o sea, eso no es ningún problema tampoco. Bueno, a ver, el juego les criticaron por lo que dice él de que las misiones no estaban pensadas para las miniaturas de los stretch goals. Pero técnicamente, o sea, quiero decir, no sé, puedes cambiar a unos piratas por unos esqueletos y yo creo que no pasa nada. Ah, eso es por supuesto, eso también lo hacíamos nosotros. Eso no hay ningún problema. Es que luego es verdad que hay misiones que son mucho más difíciles que otras, o que sea, que está bastante desequilibrado el juego, pero bueno, tampoco pasa nada, porque mientras sea entretenida la partida, da igual que realmente sea más fácil o más difícil, en fin. Yo lo que espero es que en el Batman, que no sé si ha salido ya Kickstarter o no ha salido, porque yo... Ya ha salido y ya ha terminado. Ya termina, bueno, pues perfecto. Y además ya le están enviando mejor, a las casas. No lo he visto, así no me he gastado el dinero, perfecto, no lo he visto. Eso es bueno. Pues espero que se cubran un poquito más las misiones, que al fin y al cabo es lo que tú quieres jugar, que bueno, las reglas siempre puedes bajar una actualización, que si hay algún fallo en las reglas se puede mejorar, pero si las misiones, como les pasó al principio, que no funcionan algunas muy bien, no sé si tú tuviste tantos problemas, o que nosotros tuvimos la casualidad que justo cogimos las misiones que no funcionaban bien, pero mira que nosotros empezamos el Conan con muchas ganas, ¿eh? Y pero... voy a hablar de uno que me he metido, que me metí en el Kickstarter, me gasté mogollón de pasta y todavía no he llegado, espero que ya este mes, que es el de Juana de Arco, que no sé si lo has visto, que es la hostia, son miles y miles de miniaturas de gente medieval, demonios del infierno, hay una miniatura de Satán, hay un dragón que es más grande que yo, es la hostia. La verdad es que no miré un poco cómo se jugaba y no me acuerdo bien. Ahí sí que lo he comprado solo por los caballeros medievales y los monstruos. Y la verdad es que estoy esperando que me llegue este mes, o no sé si llegaba este mes ya o el mes que viene, y lo estoy esperando con muchas ganas. Pero ese pensaba tenía que ibas a decir el HeroQuest 25 aniversario, cuando has dicho lo de que me dejé la pasta y no recibí. No, prefiero no hablar de ese tema, por favor. No. que ese, el de Juana de Arco, tenía hasta casa y cosas así, ¿no? Tenía mogollón de rollos, vamos. Sí, pero ese yo... me llamaba un montón la... eso toda... Yo no tengo casa porque me metí tarde en el Kickstarter cuando ya habían cerrado y podías hacer lo que llaman el late pledge, que es como meterte de mecenas tarde. Sí. Entonces tienes todo menos los exclusivos de Kickstarter, que son dos demonios enormes y la casa. Lo que me da un poco de pena, pero aún así creo que son como cinco cajas gigantes, con lo cual tampoco... Joder, tío, sí que eso es brutal. Te entierran. Ahora, bueno, Kickstarter es que te entienden en miniatura. Hace así... sí. Y bueno, el juego es de la misma... No es la misma gente, pero hay algunos que han trabajado en el juego de Conan que estaban ahí y tal, y el sistema parece que también es sencillo y tal, con lo cual yo lo prefiero. Yo al contrario que tú, no soy muy hardcore, y aunque me molan las miniaturas y esas cosas, yo prefiero que los juegos sean más ligeritos. A mí me gusta todo, ¿eh? O sea, yo disfruto del juego de, no sé si has jugado alguna vez, al de el del gato, mi gato huele caca o algo así, no sé si se juega. Bueno, a ver, una cosa he dicho ligerito y otra es ya eso. Pero ¿sabes qué juego es? ¿Sabes qué juego es? El de... Me suena. Bueno, el típico juego de este de que solo se juega con papel y lápiz, que es como el teléfono escacharrado, que lo que hace es que uno escribe una frase, el otro pinta la frase y el siguiente solo ve el dibujo que ha pintado el otro, como si fuera un Pictionary, y claro, del dibujo tiene que poner una frase, y de esa frase el siguiente hace un dibujo, y el siguiente del dibujo hace otra frase. Entonces, como el teléfono es cacharrano, porque al principio es, pues, un gato va de viaje a la luna, ¿no? Y el siguiente, pues, dibuja al gato encima de un cohete y pone una luna y tal, y el siguiente dice, pues, el gato que vuela sobre el tejado de no sé qué, y entonces el otro hace una casa. Y al final, pues, queda una historia muy graciosa, ¿no? Pues desde eso, que es súper sencillo, hasta, pues, como la Guerra del Anillo, que la Guerra del Anillo tiene tela, ¿eh? Que te gusta y tiene tela también. Hombre, pero no tiene tanta tela. La Guerra del Anillo, bueno, es un wargame, pero tampoco... Una vez que la has pillado, yo creo que no es tan complicado. Pero te lo tienen que explicar, porque las reglas, por lo menos las que yo tengo, las antiguas... No, bueno, no, sí, la misma que tengo yo, porque yo mi edición del juego es la misma que la tuya. Y es la verdad que las reglas... Las reglas son muy de Fantasy Flight, de la época de sacar. O sea, que son como reglas súper bonitas, súper bien maquetadas, que es una obra de arte en sí mismo y que no te sirve para nada, porque luego te generan en internet. La verdad es que no se entiende. Pero bueno, sí, es lo que hay. Sí. Al final yo aprendí a jugar esos juegos cogiendo la carta de referencia, esta que te dice: en tu turno haces tal, tal y tal. Entonces empiezo a partir de ahí, empiezo por el final y a partir de ahí ya infiero qué es lo que se supone que hay que hacer en el turno, qué es lo que significa esta acción, qué es lo que significa esta otra, porque si intentas leerte el manual de principio a fin se te queda un cacao mental que no hay manera. Sí, súper chungo. Y para otro juego, mira, que ligero, que me gusta un montón, que juego con que jugamos cuando hay, sobre todo cuando hay más gente en mi casa y tal, que jugamos al Catacombs, que no sé si lo has jugado alguna vez. Sí, lo conozco. Lo que me hace, bueno, es un juego, Cal, un típico juego de chapas, como el juego de las chapas que jugábamos de pequeño, pero en lugar de ser, pues, una carrera o una carrera ciclista o una total, lo que jugábamos de pequeño haciendo una pistilla y tal, pues es un juego de dragón y mazmorra que con maderita y con cuatro cosas, pues te hace básicamente todas las reglas de cómo sería una partida de Dungeons and Dragons. Es decir, que tienes tu mago que tira magia, que tiene cada uno de los enemigos puede disparar, y lo que disparas, por ejemplo, son, pues, como maderitas más pequeñitas que le tienes que dar con él, ¿no? Haces ¡pac! Y le pega a tu muñeco, ese muñeco le pega a la maderita, y si la madera le pega a uno de los enemigos, pues le ha hecho un daño. ¿Cuánto daño le haces? Pues siempre que hace un daño le quita uno o lo que sea, ¿no? Es un juego muy sencillo, pero lo típico, que al final te picas con los amigos y tal, y te lo pasas súper bien. Sí, hay uno parecido también que es de destreza, que se llama Dungeon Fighter, ¿no? Se llama, creo. Sí, se llama Dungeon Fighter, sí, que también es de destreza, que hay, los monstruos tienen como dianas y tienes que meterlo, es un poco como el curling, ¿no? Que tienes que meter la magia sin pasarte. Ah, pero tú dices una que es como una diana, que en el medio tienes que tirarla y que tienes cartas que te dicen que tienes que hacerlo, sí, debajo de la mesa y cosas de esas. Exacto, sí. Hostia, ese lo tengo yo, ese es buenísimo, tío, ese para cuando estás con los colegas de... Conforme el peo va subiendo, el juego es más divertido. Porque, claro, lo que tiene es que básicamente en la mesa se pone una especie de diana, ¿no? Entonces, sí, tú sacas una carta y la carta te dice cómo tienes que tirar tu ficha, por así decir, en la diana. Pues hay veces que es más fácil porque te dice, venga, ponte a 2 metros y la tira, ¿no? Y tienes que intentar, pues, sacar una puntuación. O tienes, bueno, era como, ibas pasando como misiones, es que yo tampoco me acuerdo muy bien, hace ya mucho tiempo que no juego a este. Y claro, hay por ejemplo una que tienes que estar de espalda, con la mano cogiéndote no sé qué, yo qué sé, es que es muy gracioso. nada más que verlo es gracioso. Oye, pero yo lo que no entiendo es de dónde sacáis tiempo para probar todo esto, ¿eh? Realmente. Juegos normalmente son de media hora, así que... Claro, este es muy... Este se lo saca, de pronto te vienen unos amigos, les pilla así, oye, ¿qué quería hacer? Ah, pues no sé, pues el segundo no sé, ya le he puesto un juego en la mesa, ¿entiendes? Mira, pero antes has mencionado la Guerra del Anillo, yo ahora mismo estoy... Bueno, ahora mismo no, porque la verdad es que ya he terminado el desarrollo, pero he estado varios años trabajando en un juego que era muy parecido a la Guerra del Anillo y que de hecho me ha inspirado bastante en la Guerra del Anillo, que es basado en la Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Ajá. Y que confiaban a... O sea, mi plan inicial era que el juego ya hubiera salido, pero creo que al final va a salir en octubre. Es este que tienes, ¿no?, en la página web, que es La Guerra de los Mundos Invasión. Sí, exacto, ese es. Y no, pues nada, a ver cuándo sale, que yo espero que salga pronto, porque la verdad es que estoy bastante orgulloso del juego y está basado en mi novela favorita, que es La Guerra de los Mundos. Y es bastante más complejo que mis otros juegos, y bastante más largo, y bastante más sesudo, podríamos decir. Tengo una sugerencia, petición para ti, que es que sacases una portada para la versión española en la que, yo qué sé, estuviese cogiendo este trípode, estuviese cogiéndose de la Sagrada Familia o no sé, las Torres Kio, ¿no? Bueno, no existían en el siglo XIX, es que el juego está ambientado en 1890. Ojo, vale, ya más chafado. ¿No? Unos marcianos comiendo a esa gente en la zarzuela, porque otra cosa no sé lo que había aquí. Ya más chafada la sugerencia, vale. O sea, no está basada en la película de Tom Cruise, ¿no? Me cago en la leche. No, además yo odio bastante la película de Tom Cruise. Soy muy fan de la película, ¿no? Y a Tom Cruise en concreto también, ¿no? Bueno, Tom Cruise como él, como ser humano, me la pela, me da igual. Pero yo la verdad es que la película no me parece una buena adaptación, ni me parece un rollo, y en fin. Yo soy muy fan del libro y he intentado hacer un juego que sea fiel al libro. Y la mecánica va un poco por ahí, ¿no? Está guay. Es un juego de guerra y hay dos bandos, que uno son los marcianos y otro son los humanos, y es totalmente asimétrico. Y entonces, pues tú tienes que recoger recursos, construir edificios y mandar tropas a sitios. Y yo creo que está bastante guay. Cuando ya lo vaya a sacar, pues podré decir más cosas. Mola. Entonces, el arma definitiva es cuando les toses encima, ¿no? A los extraterrestres. Bueno, hay una mecánica que es que hay como una especie de relojito que es que va pasando el tiempo y entonces los van afectando. Pero entonces tú como humano puedes intentar acelerar eso utilizando armas biológicas, o como marciano puedes mejorar la inmunodeficiencia de tus marcianos. Entonces es como una especie de forma de hacer que el juego termine en un punto dado, ¿no? Que no sea infinito. Con lo cual, si tú eres humano y te limitas a resistir, puedes ganar, porque a lo mejor las bacterias se comen a los marcianos. Pero los marcianos pueden destruir la Tierra entera, y si eres muy malo, pues la destruirán pronto y habrás perdido. Vale. Hola. O sea, que yo creo creo que le gustará aquí al compañero. Tengo una sugerencia para vosotros, que es la siguiente, que es para gente que no tiene tiempo, como yo. Nada, haced otro programa otro día con juegos que podéis jugar en menos de una hora, en media hora. Yo creo que eso sí que estaría bien, pero explicados un poquito más, no una enumeración a saco como hemos hecho ahora. Es que es difícil, explicar un poquito más. Hay muchísimo donde escoger, entonces claro, si quieres mencionar unos cuantos, al final estás obligado a hablar por encima. Sí, no, pero a mí me parece maravilloso, por ejemplo, que cojáis, yo qué sé, 10 juegos entre los dos y nada, los expliquéis un poquito por encima. Tampoco hay que hacer una sinopsis y ya está, ¿vale? De cada juego. Bueno, si os parece bien, que yo para gente como yo, que somos gente que no tenemos ni puñetera idea de juegos de mesa actuales, lo vería bien. Sí, hay muchos juegos muy chulos y sencillitos que se juegan en media hora y que lo disfruta todo el mundo. Como todos los míos. Recordad, Buy Victis, Kickstarter de aquí nada. ¿Vale? Cuando estéis escuchando esto, mirad, consultad Buy Victis, a ver si está allá. La editorial Dos Tomatoes. De los dos tomates, y ahí poned la pasta, ¿vale? Si queréis consultar un poco cómo está, ya os lo hemos dicho antes, www.enriqueautor.com, ¿vale? Y yo creo que va a ser la hora de despedirnos un poco. Vamos a recordar antes de despedirnos, voy a recordar que voy a estar en Barcelona el 23 de abril por San Jordi y que voy a estar de 12 a 1 en la caseta de la Font de Mimir junto al Arco del Triunfo, y a partir de las 6 de la tarde en la librería Estela Fábula, que ya está un poco más lejos. Pero... ha sido breve, ¿no? Está bien. Sí. No te creas que está mucho más lejos, ¿eh? De Arco de Triunfo tampoco, no. Bueno, Galería Espalda. Se encuentra fácilmente. Perfecto, pues nada, vamos a recordar un poco las direcciones de contacto. David Skywalker, ¿quién eres en Twitter y cuál es tu blog, ese que actualizas una vez cada año? Cada dos años. En Twitter, @TheSkywalk, y en internet, pues si buscáis The Skywalk Dan Twin, os sale mi blog. Perfecto, Enrique. Bueno, ya lo has mencionado tú varias veces. www.enriqueautor.com. Y ahí pues está todo, mis movidas. Perfecto. Excusa su presencia Logarán, @Logarán en Twitter. Todas las quejas sobre lo que hayamos comentado sobre FPGA se lo podéis comentar a él allí. Y yo soy Calzacaz, @Calzacaz1, y este ha sido otro capítulo de Rigor y Criterio. Hasta la vista. Chao. Adiós. We'll be right back.